Bueno, para nosotras suponemos que un poco idea compartida de quienes estamos aquí, como que la cuestión de poner la vida en el centro es una intuición prácticamente clave también de cambio político, pero no tenemos demasiado claro por dónde pillarla, ¿no? Entonces os traemos algunas de las cosas en las que hemos ido pensando, pero sobre todo mucho la idea de ir trabajándolo conjuntamente. Entonces algunas cuestiones las tenemos un poco más hiladas, digamos, otras las tenemos más en pañales. Creemos que la apuesta por poner la vida en el centro pasa por cuestionarse cosas a nivel sistémico, o sea, a nivel de conjunto de estructura socioeconómica, pero también mucho cosas a nivel de cómo nos entendemos a nosotras mismas, cómo construimos nuestro mundo íntimo, nuestra subjetividad y luego los vínculos que se establecen entre los distintos niveles de la vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera, la vida más íntima, la colectiva y el conjunto del sistema. Entonces, nada, vamos a centrar nuestra, digamos, como las ideas así centrales que querríamos poner a dialogar con vosotras, luego que surjan todas las demás que tengan que surgir, pero las que nosotras queríamos poner en diálogo las hemos organizado en 4 bloques, que son esos que están ahí. Primero el tema de 4 bloques que para nosotras remiten a 4 elementos que están funcionando para impedir que pongamos la vida en el centro. Entonces, el primero de ellos sería los mercados capitalistas situados en el epicentro del sistema socioeconómico. El segundo elemento sería la ética reaccionaria del cuidado. En tercer lugar, el ideal de autosuficiencia. Y en cuarto lugar, el productivismo en la vida, ¿no? En la vida propia, digamos, en la vida más cotidiana. Entonces, realmente vamos a intentar abordar, vamos a ir así en plan ping-pong, uno yo, otro Sira, los 4... y luego ya daríamos lugar a debate abierto. La verdad es que hemos estado pensando en hacer algún formato, como alguna metodología un poco más original y así, y somos bastante clásicos, o sea, como... Y bastante pesadas. Bastante pesadas. Entonces, el tema de las metodologías innovadoras no es lo nuestro, con lo cual, formato bastante clásico, o sea, como un poco de exposición nuestra y luego lo abrimos a debate, si os parece. Nuestra idea es limitarnos a hablar máximo 10 minutos por punto, o sea, para luego tener tiempo y bueno, a ver si nos sujetamos a eso. Y ya está. Sí, yo creo que ya empezamos directamente, ¿no? Bueno, la única cosa diferente es que antes de cada punto, pues vamos a leer unos textos. Bueno, vais a leer quien quiera leer. Es la única cosa original que se nos ha ocurrido. Y nada, que bueno, por supuesto que es un gustazo poder estar aquí, en este espacio y con todas, ¿no? Entonces, no sé, por empezar, si os parece, con el tema de mercados capitalistas, ¿quién se anima a leer un texto? Vámonos. Es un texto de Jonathan Swift, de 1729. Es un ensayo que... lo conoces ya. Sí. Un ensayo que sacó en 1729, insisto, durante la crisis de la patata en Irlanda. Así que, todo tuyo. Una modesta proposición para prevenir que los niños de los pobres de Irlanda sean una carga para sus padres o el país y para hacerlos útiles al público. Dublín, Irlanda, 1729. Quien quiera que encontrase un método razonable, económico y fácil para hacer de ellos, los niños pobres, miembros cabales y útiles del Estado, merecería tanto agradecimiento del público como para tener instalada su estatua como protector de la nación. Es cierto que un niño recién nacido puede ser mantenido durante un año solar por la leche materna y poco alimento más. Y es exactamente al año de edad que yo propongo que nos ocupemos de ellos de manera tal que en lugar de constituir una carga para sus padres o la parroquia, o de carecer de comida y vestido por el resto de sus vidas, contribuirán, por el contrario, a la alimentación y en parte a la vestimenta de muchos miles. Me ha asegurado un americano muy entendido que conozco en Londres que un tierno niño sano y bien criado constituye al año de edad el alimento más delicioso, nutritivo y saludable, ya sea estofado, asado, al horno o hervido, y no dudo que servirá igualmente en un fricasé o en un ragout. Ofrezco, por lo tanto, humildemente a la consideración del público que de los 120.000 niños de padres pobres nacidos anualmente, 20.000 se reserven para la reproducción, de manera que los 100.000 restantes pueden, al año de edad, ser ofrecidos en venta a las personas de calidad y fortuna del reino, aconsejando siempre a las madres que los amamanten copiosamente durante el último mes a fin de ponerlos regordetes y mantecosos para una buena mesa. Ya he calculado el costo de crianza de un hijo de mendigo, entre los que incluyo a todos los cabañeros, a los jornaleros y a 4/5 de los campesinos, en unos 2 chelines por año, harapos incluidos. Y creo que ningún caballero se quejaría de pagar 10 chelines por el cuerpo de un buen niño gordo. Y la madre tendrá 8 chelines de ganancia limpia y quedará en condiciones de trabajar hasta que produzca otro niño. Quienes sean más ahorrativos, como debo confesar que requieren los tiempos, pueden desarrollar el cuerpo con la piel artificiosamente... pueden desarrollar el cuerpo. Con la piel artificiosamente preparada se podrán hacer admirables guantes para damas y botas de verano para caballeros elegantes. Me parece que las ventajas de la proposición que he enunciado son obvias y muchas, así como de la mayor importancia. Los más pobres arrendatarios poseerán algo de valor que la ley podrá hacer embargable y que les ayudará a pagar su renta al terrateniente. El dinero circulará solo entre nosotros, ya que los bienes serán enteramente producidos y manufacturados por nosotros. Las reproductoras constantes, además de ganar 8 chelines anuales por la venta de sus niños, se quitarán de encima la obligación de mantenerlos después del primer año. Este manjar atraerá una gran clientela a las tabernas. Constituirá un gran estímulo para el matrimonio. Aumentará el cuidado y la ternura de las madres hacia sus hijos. Los hombres atenderían a sus esposas durante el embarazo, tanto como ahora atienden a sus yeguas. Muchas otras ventajas podrían enumerarse, por ejemplo, la adición de algunos miles de reses a nuestra exportación de carne. Declaro con toda la sinceridad de mi corazón que no tengo el menor interés personal en esforzarme por promover esta obra necesaria y que no me impulsa otro motivo que el bien público de mi patria, desarrollando nuestro comercio, cuidando de los niños, aliviando al pobre y dando algún placer al rico. No tengo hijos por los que pueda proponerme obtener un solo penique. El más joven tiene 9 años y mi mujer ya no es fecunda. Bueno, fue un ensayo cuando lo publicó, en su momento causó mucho revuelo, ¿no? Y parecía como de muy mal gusto y así. Pero nuestra idea en última instancia es que efectivamente vivimos en un sistema que ataca permanentemente la vida. Es un sistema que podríamos decir es un sistema biocida o una economía de muerte. Entonces una economía que ataca la vida y que sin embargo la damos como inevitable. O sea que las necesidades, las prioridades, las lógicas del proceso de acumulación es realmente lo que está regulando el conjunto de las estructuras socioeconómicas. Entonces, aunque parezca... Cuando se pone así es muy descarnado, pero pasan cosas que no son tan distintas y que las damos muchas veces, insisto, como inevitables. Entonces, quizá la idea primera sería como ser conscientes de cómo la lógica o cómo los mercados capitalistas se han situado en el epicentro tanto de nuestro discurso, o sea, de nuestra forma de entender el mundo y de nuestra forma de hacer apuestas políticas y también del conjunto de las estructuras socioeconómicas. Entonces, necesitamos descentrar a los mercados capitalistas y poner en el centro la vida, ¿no? Entonces, esa sería la idea fundamental. Entonces, este punto va un poquito más a la dimensión de estructura, de sistema. Digamos que lo que subyace en el fondo es la constatación de una contradicción profunda, decimos, entre el proceso de acumulación de capital y el proceso de sostenibilidad de la vida. Es decir, que en los mercados capitalistas una actividad económica se pone en marcha si y solo si genera beneficio. Con lo cual, una actividad económica que puede efectivamente satisfacer necesidades o contribuir a procesos vitales, se generan bienes y servicios que sirven para vivir, pero eso nunca es el objetivo. El objetivo es la acumulación de capital. Entonces, decimos, en el mejor de los casos, bajo una lógica de acumulación, satisfacer necesidades, generar bienestar, sostener vida, es un medio para un fin distinto. Pero es que muy a menudo sostener vida es un incordio para el proceso de acumulación de capital y es mucho más rentable destruir vida o es mucho más rentable ir en contra de los procesos vitales. O sobre todo, mirando los procesos económicos desde una óptica de conjunto, el resultado vital en términos vitales puede ser mucho más destructivo de vida que generador de vida. Por ejemplo, el tema de los agrocombustibles o de industrias muy contaminantes o de etcétera. Aparte de que haya industrias que son directamente de muertes como la industria de armamento, ¿no? Entonces, decimos... en el mejor de los casos, sostener vida es un medio para un fin distinto. En el peor de los casos, es mucho más rentable destruir vida que sostenerla. Pero es que además siempre hay dimensiones de la vida que escapan a la lógica de la rentabilidad. No todas las dimensiones de nuestra vida se pueden mercantilizar. Dependerá de distintos factores, pero no todas las dimensiones pueden. Por ejemplo, una compañera dice que envejecer es el lujo de la clase obrera. Entonces hay dimensiones de la vida que escapan a la lógica de acumulación. Y de hecho hay vidas enteras que escapan a la lógica de acumulación. Entonces, aunque en algunos momentos pueda parecer que poniendo en marcha el proceso de acumulación de capital ponemos en marcha al mismo tiempo el proceso de sostenimiento de la vida, en el fondo la tensión está siempre ahí, está siempre latente, ¿no? Entonces lo que decimos en segundo lugar sería, si existe esa contradicción profunda e irresoluble que es característica básica del capitalismo, que es justo la que nos niega que exista, digamos, pero que ahora se hace más evidente que nunca con la crisis, de hecho se hace tan evidente que parece casi demagógico nombrarla. Entonces, si existe esa contradicción profunda, la cuestión es cómo se resuelve, cuál de los dos procesos se prioriza, ¿no? Si se prioriza el proceso de acumulación de capital o si se prioriza el proceso de sostenimiento de la vida. Y lo que decimos es que en el contexto del capitalismo, el proceso que en última instancia está garantizado es el proceso de acumulación de capital. Ese es donde sí se pone una responsabilidad colectiva en garantizar que funciona. Ahora con la crisis es claro. Un estallido financiero quiebra de procesos de acumulación de ganancias en determinados mercados financieros y es ahí donde se pone la responsabilidad colectiva y pública, en rescatar esos procesos, aunque sea a costa de poner en riesgo la vida de un montón de gente desahuciada, que se queda sin sanidad, sin educación, etcétera, etcétera. Entonces, decimos que precisamente las sociedades capitalistas se caracterizan porque lo que se pone en el centro es el proceso de acumulación de capital. Y a esto es a lo que llamamos haber puesto a los mercados capitalistas en el epicentro. Y que desde esta óptica, digamos, podríamos intentar analizarlo todo, tanto cómo se organizan los espacios, las ciudades globales, a qué necesidades responden, a qué intereses responden, cómo se organizan las redes de transporte, cómo se organizan los tiempos de vida, cómo se toman las decisiones sobre a qué se dedica el suelo, cómo se produce, cuánto se produce, qué alimentos se generan, cómo se distribuyen, etc. Entonces podríamos ir, digamos, analizando como las distintas dimensiones, ¿no? Y sin embargo, en tercer lugar, existe un conflicto, se resuelve a favor del proceso de acumulación de capital, pero la vida tiene que seguir, porque si no hay vida, tampoco hay mercados. Es decir, los mercados dependen de que haya vida. Entonces la pregunta, digamos, y yo creo que aquí es donde los feminismos se diferenciarían de perspectivas quizá más marxistas o así, que podrían hablar de un conflicto un poco similar, es la pregunta de ¿dónde se está resolviendo la vida? ¿Dónde se está garantizando que la vida se sostiene en un sistema que la ataca sistemáticamente? Entonces lo que decimos es, la vida se resuelve, se asume la responsabilidad de sostener la vida en las esferas invisibilizadas del sistema socioeconómico. Entonces decimos que la responsabilidad de sostener la vida en un sistema capitalista está en primer lugar privatizada. Es decir, no es colectiva, no es pública, no es de todas y de todos, sino que es de cada quien en el contexto de sus redes de convivencia y de sus redes de organización económica cotidiana. Entonces está, por decirlo de alguna manera, metida en las casas, ¿no? Está metida en los hogares, está privatizada. Y aquí es donde aparece toda la idea de cuidados. Que los cuidados no serían tanto como unas actividades muy concretas, no sé, de limpiar el culo al niño, de dar de comer a una persona anciana, de hacerte la comida, sino que los cuidados serían como todo ese conjunto de actividades sumamente amorfo, sumamente cambiante, que están haciendo todo aquello necesario para que la vida continúe y que no viene del mercado de los estados. Entonces, todo el resto de actividades necesarias para que la vida salga adelante y que no se hacen en el ámbito de lo público, de los mercados, esos serían los cuidados, más que, digamos, esas tareitas de las mujeres. Entonces, la responsabilidad de sostener la vida está privatizada, está metida en las casas. Y aquí se nos abre la pregunta de cómo son estas estructuras que sostienen la vida. O sea, porque lo que también decimos es, los hogares a día de hoy funcionan vinculados en gran medida a la familia. Una familia que es sumamente autoritaria y poco democrática. Entonces, ¿cómo rompemos ese vínculo y hasta qué punto logramos establecer otras redes de organización económica de la vida que no sean las de la familia y que sean libremente elegidas, pero también sean capaces de comprometerse cuando la cosa se pone mal, ¿no? En segundo lugar, decimos que la responsabilidad de sostener la vida está feminizada. Es decir, que la mayor parte de estas actividades está asociada a la feminidad en un doble sentido. En un sentido material, porque la mayor parte de estos trabajos los hacen mujeres, pero también en un sentido simbólico a través de la ética reaccionaria del cuidado, y a eso iremos luego, ¿no? Entonces está feminizada y decimos, y está invisibilizada, es decir, no se ve, no se habla, se mete entre cuatro paredes, se asocia a los trabajos no valorados, se asocia a la división sexual del trabajo y a la división binaria sexuada del mundo. Entonces no queremos hablar de ello, no hacemos política desde el sostenimiento cotidiano de la vida y desde los lugares donde se está asumiendo el conflicto, ¿no? Entonces, en última instancia, lo que decimos es, vivimos en un sistema que es capitalista, porque pone la vida al servicio del proceso de acumulación de capital, pero que es heteropatriarcal, porque feminiza la responsabilidad de sostener la vida y la deriva al terreno de lo invisible, del no poder, de lo que no queremos hablar. Es decir, el heteropatriarcado aseguraría que existen sujetos y esferas y espacios y trabajos que asumen este conflicto, que solo podemos vivir con él, digamos, porque no queremos verlo. Entonces, digamos, la única manera de hacer legítimo un sistema que ataca la vida sistemáticamente es no ver el conflicto. Entonces, en este sentido, decimos que los mercados capitalistas se han puesto en el epicentro y que nos han impuesto una lógica del crecimiento como lógica de funcionamiento social. Entonces, bajo la lógica de acumulación, permanentemente hay que crecer, porque si no, no hay actividad, si no, no merece la pena poner en marcha la actividad. Entonces, se nos impone una lógica del crecimiento, ¿de qué? Y decimos, de una medida artificial de la riqueza, que es el capital, que es el dinero. Entonces, a la idea de producción y a la idea de crecimiento se le han hecho como dos críticas, creemos nosotras que son muy lapidarias, una desde el ecologismo social y otra desde el feminismo. Entonces, desde el ecologismo, lo que se dice es, nos movemos creyendo que estamos produciendo riqueza, que estamos creciendo, pero realmente la producción no existe. Vivimos en un planeta cerrado, la economía es un subsistema abierto dentro de un planeta cerrado que no intercambia materiales con el exterior y donde la única energía que llega es la energía solar. Entonces, no producimos nunca nada, lo único que hacemos es extraer y transformar y generar residuos. La única manera de creernos que producimos algo y que además podemos producir crecientemente de manera ilimitada es inventándonos una medida artificial de acumulación del valor y la riqueza, que es el dinero, que es algo que no existe. Entonces, el sueño loco de la producción y el crecimiento constante se basa en la creencia colectiva en que existe algo que realmente no es más que un performance, digamos. Y desde los feminismos, la crítica a la idea de la producción sería más bien decir, es que el otro culto de la producción de bienes y servicios en el mercado es la reproducción de personas en esas esferas invisibilizadas que asumen la responsabilidad de sostener y cuidar la vida. Pero no solo que el otro culto de la producción sea la reproducción, sino sobre todo que la escisión entre producción y reproducción es mentira y es falsa. ¿De qué nos importa producir nada si no es para reproducir vida? Entonces digamos que la reproducción sería la lente transversal para mirar el conjunto, ¿no? Pero esta escisión producción-reproducción tiene también que ver con el dónde ponemos, digamos, la potencia social, en esa idea de trascendencia, de crecer, de ir a algo más, o de inmanencia, de mantener, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos creado una escisión falsa, que iremos más en el último punto, entre trascender o mantener, que la propuesta sería intentar romperla con la idea de sostenibilidad, ¿no? Entonces, la apuesta, digamos, por vivir bien en vez de vivir mejor que otros o que antes, ¿no? Entonces, la idea de sostener niveles de vida, de una vida que merezca la pena ser vivida, ¿no? Y a eso iremos más al final. Así que este sería como el primero de los puntos que queríamos comentaros. Bueno, para el segundo punto, que es el de la ética reaccionaria de los cuidados, tenemos otros dos papelitos. Entonces, ¿tú querías leer? Pues venga. Este es de La sujeción de la mujer, de Stuart Mill, 1800, no me acuerdo de memoria. 69. Créese que es opinión general de los hombres que la vocación natural de la mujer reside en el matrimonio y la maternidad. No sé de nada. ¿Es igual con esto? Que le bajen un poco, claro. Es que tiene el micro un poco ahí, vale. Ha ido de entrar un taller. hacerla mejor. Pero va a ser el volumen. Sí, sí, ha ido. No, porque claro, no, pero sí, no, bueno, sí. Mira, ahí va, bajando. Ahí va, Créese que es opinión general de los hombres que la vocación natural de la mujer reside en el matrimonio y la maternidad. Y digo créese porque a juzgar por los hechos y por el conjunto de la Constitución actual, deducirse podría que la opinión dominante es justamente la contraria. Bien mirado, diríase que los hombres comprenden que la supuesta vocación de las mujeres es aquello que más repugna a su naturaleza, y que si las mujeres tuviesen libertad para hacer otra cosa muy diferente, si se les dejase un resquicio, por pequeño que fuera, para emplear de distinto modo su tiempo y sus facultades, solo un corto número aceptaría la condición que llaman natural. Si así piensa la mayor parte de los hombres, convendría declararlo. Esta teoría late, sin duda alguna, en el fondo de cuanto se ha escrito acerca de la materia, pero me gustaría que alguien lo confesase con franqueza y viniese a decirnos: es necesario que las mujeres se casen y tengan hijos, pero no lo harán sino por la fuerza, luego es preciso forzarlas. Entonces veríamos el intríngulis de la cuestión. Este lenguaje franco se parecería al de los defensores de la esclavitud en la Carolina del Sur y la Luisiana. Es preciso, decían, cultivar el algodón y el azúcar. El hombre blanco no puede, el negro no quiere por el precio que le queremos pagar, ergo, es preciso obligarle. Ese era uno, y otro es este, que está aquí un poco machacado, que si lo pedís de otra... ¿A ese animal es? ¡Vamos! Venga. Bueno, lo tachado no, es que era súper largo. Entonces, es de Alicia a través del espejo. Uy, perdón, que ese es el otro. ¿Qué? Que me he saltado. El ángel de la casa. Es el ángel de la casa. Descubrí que si quería dedicarme a la crítica de libros, tendría que librar una batalla con cierto fantasma. Y este fantasma era una mujer. Y cuando conocí mejor a esta mujer, le di el nombre de la protagonista de una famosa poesía, El ángel de la casa. Ella era quien solía obstaculizar mi trabajo, metiéndose entre el papel y yo, cuando escribía reseñas de libros. Ella era quien me estorbaba, quien me hacía perder el tiempo, quien de tal manera me atormentaba que al final la maté. Vosotras, que pertenecéis a una generación más joven y feliz, quizá no hayáis oído hablar de esta mujer, quizá no sepáis el significado de mis palabras cuando me refiero al ángel de la casa. La describiré con la mayor brevedad posible. Era intensamente comprensiva, era intensamente encantadora, carecía totalmente de egoísmo. Destacaba en las difíciles artes de la vida familiar. Se sacrificaba a diario. Si había pollo para comer, se quedaba con el muslo. Si había una corriente de aire, se sentaba en medio de ella. En resumen, estaba constituida de tal manera que jamás tenía una opinión o un deseo propios, sino que prefería siempre adherirse a la opinión y al deseo de los demás. Huelga decir que sobre todo era pura. Se estimaba que su pureza constituía su principal belleza. Su mayor gracia eran sus rubores. En aquellos tiempos, los últimos de la reina Victoria, cada casa tenía su ángel. En consecuencia, siempre que me daba cuenta de la sombra de sus alas o de la luz de su aureola sobre el papel, cogía el tintero y lo arrojaba contra el ángel de la casa. Tardó en morir. Su naturaleza ficticia lo ayudó en gran manera. Es mucho más difícil matar a un fantasma que matar una realidad. Siempre regresaba furtivamente, cuando yo imaginaba que ya lo había liquidado. Pese a que me envanezco de que por fin lo maté, debo decir que la lucha fue ardua. Duró mucho tiempo, tiempo que yo hubiera podido dedicar a aprender gramática griega o vagar por el mundo en busca de aventuras. Pero fue una verdadera experiencia, una experiencia que tuvieron que vivir todas las escritoras de aquellos tiempos. Entonces, dar muerte al ángel de la casa formaba parte del trabajo de las escritoras. Bueno, en este segundo punto que vamos a tratar de la ética reaccionaria del cuidado, pues un poco en los textos yo creo que se ve un poco hacia dónde queremos ir, ¿no? A lo largo de estos años de trabajar con los cuidados, nos íbamos dando cuenta que cuando contraponíamos la lógica de acumulación capitalista y la lógica de cuidados, siempre evidentemente parecía que la lógica de cuidados era buena, ¿no?, frente a esta comparación que hacíamos. y nos dábamos cuenta de que esa bondad se hacía sin tener en cuenta que había elementos también negativos y que nos chirriaban mucho en la medida que íbamos avanzando en muchos elementos, entre otros pues la gente que podía acompañarnos en nuestro camino, que lo que hacía era una loa de los cuidados en el sentido pues más reaccionario, por decir de alguna manera, que es del que veníamos, ¿no? Y que es un poco el que pretende reflejar también el segundo texto, ¿no? Entonces, para nosotros fue importante establecer esta categoría de la ética reaccionaria del cuidado precisamente para limitar esa especie de bondad intrínseca que tenían los cuidados, porque realmente no era así. Y entonces empezamos pues, a ver distintos elementos que contenían esa ética. Lo primero era denominarla como una imposición, o sea, que venía a ser una imposición de una ética determinada a las mujeres, a las que se consideraba que tenían una tendencia, teníamos una tendencia natural para el sufrimiento y, vamos, para un espíritu de sacrificio y para el trabajar siempre a favor de los demás. Entonces, esa especie de naturalización que se ha ido haciendo con el paso de los años, haciendo creer, como se explicaba en el primer texto, que de forma natural teníamos esa tendencia cuando realmente no era cierto, pues lo que ha sido es una herramienta muy importante para conseguir que las mujeres nos ocupáramos durante muchísimo tiempo del trabajo de cuidados no remunerados que ha garantizado pues, la vida, la reproducción social durante muchísimos años. Entonces, tanto en el trabajo no remunerado que se ha utilizado también en el trabajo remunerado, en el sentido de que las mujeres que se dedican al trabajo de cuidados también pues en casas o en empresas o en residencias tienen una especie de responsabilidad innata hacia las personas que cuidan más allá de lo que es la propia condición laboral que tienen, es decir, que se traslada también a lo que es el escenario del trabajo asalariado las mismas condiciones que las condiciones que se dan en el trabajo no remunerado. También con el paso del tiempo, además de ver esto, ¿no? O sea, el criticar esa naturalización de este sentimiento, veíamos que era una lógica absolutamente envenenada. Realmente, las que somos ya muy mayores, veníamos precisamente de rechazar al principio del feminismo aquí en este país pues esta naturalización y huíamos desaforadas de lo que era todo lo que tuviera que ver con el cuidado de la familia, que en aquellos momentos se pretendía socializar, por decir de alguna manera. Todas esas tesis se han ido reconduciendo a lo largo de los años, pero era evidente que había elementos extremadamente negativos que envenenaban esta lógica. Uno era, efectivamente, la imposición de ese horizonte vital exclusivamente, es decir, que las mujeres, su horizonte vital y su constitución como sujetos solamente parecen que pudieran realizarse a través del cuidado de las demás personas y de lo que hemos denominado muchas veces la inmolación, o sea, que es el darse hasta la inmolación. Ese era uno de los elementos, pero luego había otros muchos más que son las relaciones de poder que se establecen dentro del trabajo no remunerado, por ejemplo, entre las personas que cuidan y las personas que son cuidadas. Es decir, que encontrábamos ahí muchísimas relaciones, incluso desde la victimización de cuando no se produce una relación de reciprocidad, pues siempre también la persona que aporta tanto que es imposible devolverle lo que aporta, a veces lo que establece es una relación de poder un poco envenenada respecto a las personas que cuidan. Es decir, que encontrábamos muchos elementos sobre los que habría que reflexionar en torno al tema de los cuidados para no caer en una benevolencia frente a la lógica del capital como si esto fuera la bondad absoluta, ¿no? Al no existir tampoco medios colectivos ni de absorber ni de decidir cómo se cuida ni de resolver estos conflictos que planteamos, pues entonces la cosa todavía queda más en el entorno de lo privado y suele pues eso, constituir relaciones importantes de violencia, incluso de malos tratos que se encuentran en algunas ocasiones entre las personas cuidadas y las personas que cuidan. Entonces, sacar todo esto a la palestra tiene una gran potencia también, precisamente por plantearnos desde qué ética, es decir, los cuidados, consideramos desde el punto de vista que nos planteamos nosotras como sostenibilidad de la vida y como poner la vida en el centro, pero una de las primeras preguntas que hay que plantearse es qué lógica deben tener esos cuidados, es decir, qué lógica de igualdad, de ecuanimidad, de reciprocidad, desde dónde se dan, es decir, la libertad de realizarlos. Que por eso nosotras a veces, ya no me enrollo mucho más, cuando hemos hablado de los derechos a cuidar, del derecho a cuidarnos, del derecho a cuidar a otros, a que te cuiden, cuando hablábamos del derecho a no cuidar se montaban unas enormes polémicas porque se considera como que eso no puede ser un derecho, ¿no? La elección de no cuidar a una persona sencillamente por el hecho de que no quieres cuidarla, ¿no? Entonces, bueno, pues planteamos aquí esto de la ética reaccionaria del cuidado también a debate, porque consideramos que sí, que se puede estar cayendo en este verlo como algo súper bondadoso cuando no es así. Luego, en el último punto, en el tema de la productividad, del productivismo en la vida cotidiana, entramos también en algunos elementos de lo que es la valoración de los trabajos de cuidados, cómo los contemplamos y cómo podemos organizarnos en la vida cotidiana. Y ya está. Querida Serena, ya está. El tercero, es el del ideal de autosuficiencia, y para esto también tenemos un textito, pero es mucho más corto. ¿Quién se anima? Este es de un manual de microeconomía que se estudia en las facultades de economía a día de hoy. De hecho, es del 2008, o sea, es muy actual. ¿Quién se anima? Supongamos la economía del náufrago Robinson Crusoe, el cual puede dedicarse a holgazanear por la playa, o por el contrario, dedicarse a recoger cocos. Cuantos más cocos recoja, más podrá comer, pero menos tiempo tendrá para broncearse al sol. A Robinson Crusoe, al igual que a la mayoría de los individuos, no le resulta agradable oír el ruido de su estómago, por lo que piensa que tendrá sentido trabajar algunas horas al día recogiendo cocos, para asegurarse de esta forma el alimento. Esto significa que para Robinson, que con un poco de un mal recoger cocos y un poco menos de un bien estar bronceado, su situación mejorará. Este ejemplo nos ilustra la base del comportamiento de cualquier trabajador, que debe decidir el número de horas que dedica al trabajo, que es un mal, y el número de horas que dedica al ocio. Entonces, a lo mejor os parece una bobada, pero es el ejemplo que se pone en todos los cursos básicos de economía. El ejemplo que te ponen para empezar a pensar la economía es Robinson Crusoe, que está él solo en una isla. Y entonces decide consigo mismo cuánto tiempo va a dedicar a trabajar y cuánto tiempo va a dedicar a no trabajar. Y luego el segundo paso, lo que pasa, ya venían fórmulas matemáticas, entonces para leerlo era más complicado, es cuando Robinson empieza a comprarse y venderse cocos y pescados a sí mismo. Entonces, pero es realmente como muy ilustrativo de la manera de pensar el mundo en el que vivimos. Entonces se piensa en individuos aislados que tienen la naturaleza a su servicio, o sea, la naturaleza no es más que un recurso a su servicio, que toman decisiones por sí mismos y se valen por completo por sí mismos, y por supuesto se pone la figura de Robinson como una figura neutral, o sea, es un sujeto en abstracto, pero realmente Robinson es un hombre, es blanco, es de clase, no sabemos muy bien de qué clase es. Pero es un hombre, es blanco, es adulto, no tiene una discapacidad, no está enfermo, etc. Entonces, ¿qué es lo que está encerrando en última instancia esta idea de Robinson, ¿no? Y lo que creemos es que el ponernos a Robinson Crusoe como el ejemplo a partir del cual podemos estudiar todo el sistema económico, que ahí es poco decir eso, en última instancia lo que nos está es inoculando, como muy desde la base, ese ideal de autosuficiencia que decimos que luego permea al conjunto de nuestras vidas. Es decir, que cuando decimos que los mercados capitalistas están en el epicentro, también lo están de nuestra forma de hacer el mundo comprensible y también de hacer nuestras apuestas políticas frente al mundo, ¿no? Entonces funciona, decimos, un ideal de autosuficiencia donde nos creemos valernos por nosotros mismos, y voy a hablar en masculino porque es un ideal muy masculinizado, donde nos creemos que nos valemos por nosotros mismos a través de nuestra inserción individual y exitosa en el mercado, donde desplegamos nuestras capacidades y entonces recibimos aquello que nos merecemos, ¿no? Entonces es la idea también de meritocracia y la idea de igualdad de oportunidades, o sea, es derivar toda la noción de igualdad a la noción de igualdad de oportunidades. Entonces, lo que decimos en primer lugar es que este ideal de autosuficiencia tiene también la contracara de la dependencia. Entonces, la idea de autosuficiencia en el capitalismo se construye sobre todo a través de la inserción en el mercado. Entonces, todos los sujetos que no están en el mercado son sujetos dependientes. Esto desde los feminismos lo hemos dicho siempre claramente, la idea de el hombre ganador del pan es el autosuficiente y la mujer ama de casa es la dependiente. Y la pregunta es, ¿pero ese señor se come crudos los espaguetis? ¿No depende también de lo que se está produciendo al otro lado? O la idea ahora mismo de las clases pasivas, los pensionistas, que son las clases pasivas de la poca, escasa y sacrificada población activa en el mercado. Entonces, la contracara, digamos, sería la dependencia, donde se anula lo que es el ser y el sujeto, ¿no? Y sería el fallar a ese ideal de construcción propia, ¿no? Entonces decimos que esta noción de autosuficiencia violenta una condición básica de la existencia, que es que todas y todos somos vulnerables, que la vida es posible, pero no es segura, es precaria. Entonces, si la vida no se cuida, no es. La vida puede ser, pero hay que cuidarla para que sea. Y que la única manera de cuidar la vida es en interdependencia, unas con otros y otros con unas. Entonces, que siempre estamos dando en flujos de dar y de recibir. La cuestión es que todos los flujos que recibe ese supuesto sujeto autosuficiente se invisibilizan. Se invisibiliza todo lo que está recibiendo, por tanto, se invisibilizan todos los aportes que esa población a la que se califica de dependiente están haciendo. Es decir, se niega la interdependencia y se gestiona en términos de explotación, donde, por decirlo de alguna manera, se recibe gratis, en un sentido de lo gratis no solo monetario, sino de que no se reconoce socialmente, no se valora, etc. Entonces, la interdependencia se gestiona en términos de explotación. Por tanto, digamos que uno de los elementos clave sería cuestionar esta idea de autosuficiencia y abrir dos preguntas. Creemos que las preguntas irían a dos niveles. Primero, reconocer que la vida es vulnerable, es precaria y que hay que cuidarla y que se cuida en interdependencia, y preguntarnos cómo establecer esa interdependencia en términos de reciprocidad, la interdependencia que está siempre, pero que ahora se gestiona en términos de explotación, cómo gestionarla en términos de reciprocidad y cómo combinar al mismo tiempo la interdependencia con alcanzar niveles suficientes de autonomía. Que para nosotras la autonomía sería distinta a la autosuficiencia. La autonomía se entendería siempre en colectivo. Entonces, ¿cómo entender la autonomía en este contexto de interdependencia inequívoca e irrenunciable, ¿no? Y lo que decimos también es que este ideal de autosuficiencia está profundamente marcado por relaciones capitalistas, porque la autosuficiencia te la da sobre todo la inserción en el mercado, el ser reconocido como un sujeto activo en estos mercados capitalistas que están en el epicentro. Entonces, dependientes serían todo el conjunto de sujetos que no están en los mercados capitalistas, pero que también tiene una profunda impronta heteropatriarcal. Entonces, que hay una construcción sexuada y binaria del mundo donde la construcción de la masculinidad, digamos que es una construcción de sí para sí a través de las actividades, sobre todo de mercado, las actividades con proyección pública y con reconocimiento público. Y que esto se contrapone a una construcción de la feminidad de sí para el resto, pero decimos, no tanto a través de hacer los trabajos no pagados, sino a través de hacer cualquier cosa que haya que hacer para sacar la vida adelante, que pueden ser trabajos no pagados, pero en algún momento dado puede ser insertarte en el mercado laboral para hacer cualquier cosa con tal de que salga adelante la vida, ¿no? Entonces, que esta construcción binaria y sexuada del mundo está en la base de cómo funcionamos. Entonces, que tanto esa construcción de la masculinidad que se aproxima a ese ideal de autosuficiencia, del pensar y valerse por sí mismo, como la construcción de la feminidad pensada en términos de ética reaccionaria, de inmolación y de inmanencia, son perversas. Entonces, ¿cómo construimos sentidos de vida que escapen, digamos, a esta dicotomía perversa, ¿no? Entonces, esto sería otro de los elementos que creemos que es clave. Y nos quedaría el cuarto punto, que también hay que leer. Esta es Alicia. ¿Qué pasó? De Alicia a través del espejo. Alicia a través del espejo. Alicia nunca pudo explicarse, pensándolo luego, cómo fue que empezó aquella carrera. Todo lo que recordaba era que corrían cogidas de la mano y de que la reina corría tan velozmente que eso era lo único que podía hacer Alicia para no separarse de ella. Y aún así la reina no hacía más que jalearla gritándole, ¡más rápido, más rápido! Y aunque Alicia sentía que simplemente no podía correr más velozmente, le faltaba el aliento para decírselo. Lo más curioso de todo es que los árboles y otros objetos que estaban alrededor de ellas nunca variaban de lugar. Por más rápido que corrieran, nunca lograban pasar un solo objeto. ¿Será que todas las cosas se mueven con nosotras?, se preguntó la desconcertada Alicia. Y la reina pareció leerle el pensamiento, pues le gritó, ¡más rápido, no trates de hablar! Y no es que Alicia estuviese como para intentarlo, sentía como si no fuera a poder hablar nunca más en toda su vida, tan sin aliento que se sentía. Y aún así la reina continuaba jaleándola, ¡más, más rápido! Y la arrastraba en volandas. ¿Estamos llegando ya?, se las arregló al fin Alicia para preguntar. ¿Llegando ya?, repitió la reina. Pero si ya lo hemos dejado atrás hace más de 10 minutos. ¡Más rápido! Y continuaron corriendo durante algún rato más, en silencio, y a tal velocidad que el aire les silbaba liso en los oídos, y parecía querer arrancarle todos los pelos de la cabeza, o así al menos le pareció a Liz. ¡Ahora, ahora! Gritó la reina. ¡Más rápido, más rápido! Y fueron tan rápido que al final parecía como si estuviesen deslizándose por los aires, sin apenas tocar el suelo con los pies, hasta que de pronto, cuando Alicia ya creía que no iba a poder más, pararon y se encontró sentada en el suelo, mareada y casi sin poder respirar. La reina la apoyó contra el tronco de un árbol y le dijo amablemente: «Ahora puedes descansar un poco». Alicia miró alrededor suyo con gran sorpresa. «¿Pero cómo? Si parece que hemos estado bajo este árbol todo el tiempo. Todo está igual que antes». «Pues claro que sí», convino la reina. «¿Y cómo si no?». «Bueno, lo que es en mi país», aclaró Alicia jadeando aún bastante, «cuando se corre tan rápido como lo hemos estado haciendo y durante algún tiempo, se suele llegar a alguna otra parte». «Un país bastante lento», replicó la reina. «Lo que es aquí, como ves, hace falta correr todo cuanto una pueda para permanecer en el mismo sitio. Si se quiere llegar a otra parte, hay que correr por lo menos 2 veces más rápido». Bueno, con esto queríamos ejemplificar un poco pues la loca carrera de la vida que llevamos, ¿no? Entonces, bueno, retomo un par de ideas de lo anterior, de la ética reaccionaria. O sea, cuando nos preguntamos cómo poner la vida en el centro, la sostenibilidad de la vida en el centro, pues vamos preguntándonos cosas. Unas eran esas, es decir, bajo qué lógica, con qué relaciones o cómo eliminar las relaciones de poder, cómo hacer una gestión social o cómo pensar, al menos socialmente, cómo hay que resolver el tema de los cuidados, es decir, para sacarlo además de lo que es el núcleo más íntimo de las personas, ¿no? Otra pregunta que nos venía, toda esta parte es la que comentaba Maya, que está un poco en pañales. Estos son ya como intuiciones, así un poco sin demasiado recorrido, ¿no? Pero pensábamos que cuando nos enfrentamos a esto, en nuestra propia vida o en la vida de las personas que tenemos alrededor, nos damos cuenta que en última instancia el tema de los cuidados es que no nos gusta mucho, nos gusta más bien poco. O sea, claro, entonces, ¿qué está pasando? O sea, yo, a título personal, cuando trabajamos esto de cuidados, decía, qué bien, pero yo no me hablo con la vecina. Es decir, está fenomenal en los circuitos cercanos. ¿Por qué no me hablo yo con la vecina? Pues porque establecemos unas relaciones de poder porque mi vecina es una cotilla y es una reaccionaria. Entonces, hay muchos elementos a tener en cuenta más allá de lo que es la teoría abstracta, ¿no? Y entonces llegamos a lo concreto y decimos, pues muy bien, hay que poner los cuidados en el centro, pero sinceramente me aburren. Me aburren, me lo paso, no sé, o sea, no me gusta hacerlo. Y entonces al final terminamos pues siempre con la tensión entre aquellas cosas que nos apasionan y aquellas cosas que pensamos que debemos hacer y a lo mejor nos debían apasionar, pero no nos apasionan. Bueno, desde esa pregunta de qué está pasando o cómo vemos esto, aparecía el tema este del productivismo en la vida, ¿no? Entonces arrancábamos de la idea de que estamos haciendo una crítica del productivismo en el exterior cuando a lo mejor no podemos hacerlo porque el productivismo lo llevamos dentro. Y entonces atraviesa nuestro imaginario en cuanto a la organización también de nuestra vida. Términos como desarrollo personal, crecimiento, proyecto de vida, si los ponemos, los comparamos con los términos que usamos para las críticas de lo que es el mundo exterior en cuanto a la productividad, etcétera, etcétera, pues parece que son parecidos al menos, ¿no? Habría que plantearse si esos términos son adecuados para saber si nuestra vida es más o menos buena o más o menos deseable o es la vida que deseamos vivir, ¿no? Desde ese término, ese atravesamiento que parece difícil de evitar, pasábamos a una segunda pregunta, es decir, ¿cómo vamos contemplando nuestra vida? Entonces, había una idea que es nuestra idea vista desde esa posición del crecimiento y el desarrollo y el correr y correr y correr como un recipiente. O sea, que estuviera lleno de pequeños compartimentos que tenemos que llenar a tope de experiencias apasionantes. Todo lo que sea, lo que no sea eso, es decir, todos los huecos, los vivimos, pues evidentemente es un objetivo imposible, es decir, tan imposible como los objetivos del sistema es igual, ¿no? Entonces, vamos viviendo como fracaso todos esos huecos que no podemos rellenar, porque no todo es apasionante y porque además no sabemos por qué hay que hacerlo, ¿no? Entonces, esa contemplación de la vida de esa manera, que lleva a una cierta frustración, pues nos planteaba también la duda de cómo romper esa dinámica en el exterior Sí, en el interior tenemos esa dinámica, es decir, que vamos con esa carrera continua para intentar rellenar algo que realmente no sabemos por qué tenemos que rellenar, ni por qué hay que correr tanto, ni por qué hay que llegar a ninguna parte, porque son más bien, pertenecen a esa lógica un poco del exterior que tenemos interiorizada. Siguiendo un poquito, por dar algunos elementos, todo eso que llenamos tiene que ser productivo, es decir, que cuántas veces decimos, yo no tengo el día sin hacer nada, porque no, lo que hemos hecho, que seguro que hemos hecho algo, no entra dentro de esa calificación de productivo que tenemos en la cabeza, ¿no? Entonces, voy a dar unos elementos que no voy a entrar en lo que es productivo, ni no, porque no es el caso, sino todo va en función de cómo observamos estos trabajos de cuidado, si hay algo por lo que tenemos esa reticencia, más allá de que sean aburridos o no, que a lo mejor lo son. Entonces, voy a recoger una serie de cosas de Naredo, que va contando un poco lo que es la valoración de algunos trabajos desde la antigüedad en cuatro pinceladas, ¿no? Entonces, si partimos de las sociedades supuestamente primitivas, nos encontramos... Puedo hablar, es que me estoy quedando un poco afectada, pero puedo hablar más alto. Bueno, hago este pequeño... ¿Me oís así si hablo más alto? Pues hablo más alto. ¿El autor que has citado que es...? Naredo. José Manuel Naredo. Es una parte de uno de sus libros que recoge, habla sobre trabajo, entonces recoge esto, que son elementos que vienen bien para analizar desde este otro punto de vista, no tanto el trabajo, que sería otro análisis, el trabajo remunerado o no, sino para ver qué valoración le damos a las actividades que realizamos en la vida en general, tanto asalariadas, no asalariadas, de mantenimiento de la vida o de creación literaria, las que sean. Entonces, el recorrido que hace, que es un recorrido breve, pero yo creo que bastante sustancioso, parte de las sociedades primitivas y entonces habla de que la primera vez que se produce acumulación real es cuando aparecen los esclavos como trofeo de guerra, ¿no? Y pone, indica en ese momento como el momento en el que empieza a aparecer la idea aristocrática de que las actividades que hay que realizar por necesidad son actividades degradantes. Yo creo que es una idea que conocemos, que viene de muy antiguo, y entonces él pone ahí ese punto de partida, ¿no? A partir de ese momento, bueno, van quedando relegadas evidentemente estas actividades a las mujeres y a los esclavos, las actividades de lo que es el mantenimiento cotidiano, de la intendencia, por llamarlo de alguna manera. En ya momentos posteriores, en Grecia y Roma, esa posición, esa identificación degradante de las tareas que se hacen por necesidad sigue existiendo. Es decir, ahí donde ponen el punto, sobre todo, no es tanto en si son degradantes por lo que se hace, sino por el nivel de dependencia de las personas que lo realizan. No tanto si son esclavas o no, sino si se hace por necesidad. O sea, esa dependencia, por ejemplo, pues un bailarín, aunque fuera una persona libre, si cobraba por su trabajo, se consideraba denigrante. Es decir, lo único que era, no era denigrante, era lo que una persona hacía como actividad libre, simplemente por el hecho de querer hacerla, sin ninguna otra contraprestación ni necesidad, ni porque haya que comer, ni porque haya que tener unos recursos monetarios, ¿no? El cristianismo al principio también se planteó la misma tesis, pero luego inmediatamente ya empezaron a venerar la idea de trabajo. Estoy hablando ahora de trabajo en general, no de la idea de trabajo como tenemos ahora. Estamos hablando de actividades cualesquiera que tienen que ver, pues, ordeñar la vaca, hacer el pan o vender un tejido, cualquier tipo de trabajo. Con la implantación del capitalismo, esa veneración del trabajo empieza a incrementarse y entonces lo que es el trabajo asalariado pasa a la veneración. O sea, que pasa de ser una cosa indigna a ser una cosa al revés, como vemos ahora, que el trabajo es un bien que hay que alcanzar como sea, el trabajo asalariado. ¿Qué pasa? Que entonces lo que queda dentro de lo indigno y de lo degradante realmente es el trabajo no remunerado, que tiene que ver con el mantenimiento de la vida, porque el trabajo no remunerado, que tiene que ver con otras cosas, como es, insisto, la creación o la música o la pintura, sea remunerado o no, ya no cae dentro de las actividades degradantes. Es decir, ¿hasta qué punto ese estigma que viene desde tan antiguo tiene que ver con la valoración que aquí ahora mismo le estamos dando a este tipo de tareas? ¿Denigrantes? ¿Porque se hacen desde la dependencia? ¿Por qué? O sea, esa es una de las preguntas que lanzamos. O sea, tenemos eso en la cabeza cuando pensamos en las actividades de cuidados, porque realmente parece que no nos dan valor. Y al no darnos valor, o darnos ese valor que hablábamos antes de la inmolación, que tampoco está bien, pues entonces estamos como en una encrucijada de qué valor darle a esta historia, ¿no? Esa era una de las, vamos, de los elementos por ver el contexto histórico. Al final son actividades, volvemos a lo mismo, realizadas por mujeres y estigmatizadas, salvo con esta valoración positiva que se hace desde la ética reaccionaria del cuidado. Esa es una de los elementos, ¿no? Entonces, pensábamos que eso genera una tensión en la organización de la vida, ya incluso de la propia vida personal y, por supuesto, de la social, para valorar unas cosas y otras. Es decir, ¿dónde ponemos lo que nos apasiona? ¿Dónde ponemos lo que nos gusta? ¿Y dónde ponemos donde nos sentimos bien? Normalmente nos ponemos en otras actividades, insisto, remuneradas o no, pero ya que estamos en este entorno, porque no me voy a meter ahora en una trabajadora de una fábrica que está, yo qué sé, con un torno, pero en el activismo, por ejemplo, en la participación política, ahí ponemos lo que es bueno y lo que nos da la vida y lo que hace que llenemos esas cajitas con actividades productivas y actividades que son buenas, ¿no? Entonces, esa tensión yo creo que se vive de continuo y generalmente pierde la parte de los cuidados, la parte aburrida, la parte que realmente no nos gusta. No sabemos bien por qué, pero desde luego no nos gusta. A lo mejor es que no nos tiene que gustar, pero no nos gusta. Entonces, establecíamos también como dificultad cómo poner la vida en el centro si pensamos esto. Si, no tanto que pensamos, sino que lo sentimos. Porque, claro, aquí hay un problema de sentimiento, de sentirte bien haciendo lo que haces o no sentirte bien, o considerar que es un marrón que te ha caído y lo haces, te sientes bien porque te inmolas, pero no porque te sientas bien haciéndolo, ¿no? Ese era el otro elemento. Y luego, respecto al tema de la inmanencia, que se comentaba también antes, y la trascendencia, que tiene que ver con lo de la larga carrera de Alicia para no llegar a nada, pues volvemos un poco a lo mismo, o sea, la tesis de que lo que es el mantenimiento, correr mucho, que hay que correr mucho para que todo siga igual. O sea, el trabajo de mantenimiento de la vida es un trabajo enorme y hay que hacer mucho para que todo siga igual. Si esa inmanencia, volvemos a lo mismo, no está valorada, y esa trascendencia, que sería correr tanto para precisamente hacer el doble, es necesaria. Es decir, si se puede romper esta dicotomía entre lo que es esa inmanencia y esa trascendencia y considerar que lo que es la vida está unida, y entonces podemos encontrar esa satisfacción en todos los ámbitos de la vida en los que nos estamos moviendo, cuando estamos sosteniendo la vida en sentido amplio y cuando estamos haciendo otras actividades donde nos podemos sentir ahora mismo con una mayor gratificación, ¿no? La idea, en última instancia, era un poco así, un poco rara, que era preguntarse, ¿podemos plantearnos el decrecimiento? El decrecimiento en la vida, es decir, no lo hemos pensado, simplemente lanzamos la idea. Es decir, estamos pensando en el decrecimiento a nivel social, bueno, y en nuestra vida, ¿hay que decrecer, hay que correr menos, hay que hacer menos cosas, hay que pensar las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, pensábamos que esto era importante, la reflexión sobre esto, porque si no, difícilmente nunca pondremos la sostenibilidad de la vida en el centro, porque tenemos muchas ideas, pero difícilmente podemos ponerlas en marcha con estos problemas que estamos planteando en este punto. Y ya está. Y hasta aquí es donde hemos llegado nosotras y lo que queríamos plantearos. Entonces, más bien la cosa es que sea una conversación. Bueno, perdonad, porque es que estoy con asma y me ahogo. Entonces me va la... Se me va la voz y se me va todo, se me va la respiración. Así que si os parece, abrimos el diálogo. Uy, no cosas que he leído, ¿no? Es algo muy curioso, que hay pruebas de que se cuidó a los mayores, por ejemplo, o a los bosques de caza. Me refiero al último punto. Sí, bueno, yo no conozco demasiado el asunto a esos niveles, ¿no? Por lo que yo conozco, por ejemplo, bueno, lo primero voy a aclarar mi escepticismo en general. No, en general digo en cuanto al tema de la yo qué sé, o sea, hemos vivido muchísimo tiempo pensando en las sociedades cazadoras y las sociedades tal, y luego se ha ido demostrando con el tiempo que tales sociedades realmente funcionaban de otra manera. Es decir, que yo creo que la aproximación que se suele hacer desde la historia, que yo últimamente he de decir que no, en los últimos 4 o 5 años no he leído innovaciones, que las habré leído seguramente, pero yo no las conozco, pero yo creo que las aproximaciones son excesivamente, entre otras cosas, endocéntricas y con unos criterios que tienen que ver mucho con la actualidad y no con el momento. Entonces, los análisis que se hacen, a mí, en general, me pueden valer, en este sentido, por lo que estoy comentando, pues por ver un poco esas categorías, pero hay momentos en los que yo creo que sabemos bastante poco. Y entonces, al saber bastante poco, yo creo que se pasan demasiadas ideas de la actualidad al pasado. Entonces, para mí, fundamentalmente, lo que más me importa pues es pensar que si puede deberse a este, que eso sí lo conocemos más de cerca, ¿no?, a esta estigmatización de este tipo de tareas, la aproximación que hacemos a ellas y la posibilidad de cambiarlas, desde mi punto de vista, más allá que bucear a lo mejor demasiado en el pasado, porque yo sinceramente soy escéptica. Es decir, yo me acuerdo de una clase que fui hace muchos años que me hizo mucha gracia, que contaban la clásica historia de hemos encontrado una cueva del hombre de no sé qué, que se había comido a no sé qué animales, y luego era al revés, el que se lo había comido era el tigre al tipo, ¿no? Entonces, claro, la aproximación desde una posición androcéntrica, pues da lugar también a veces a unas explicaciones que yo me mantengo bastante escéptica. El problema es, o sea, me interesaba mucho este punto, además el otro día estoy hablando con los amigos, de si la sociedad que se tiene que ocupar de nosotros cuando somos mayores o somos nosotros mismos, nos tenemos que ocupar de pues, poner un poco al pueblo de nuestros padres y ocuparnos de nuestros mayores, ¿no? O sea, sí, lo que pasa es que yo creo que también tenemos como una visión un poco idealizada, porque a mí me pasa muchas veces, ay, es que antiguamente, claro, había redes de cuidados, ahora vivimos tan atomizadas y cada uno en un lado y antes la gente se cuidaba y tal, la gente se cuidaba, estaban las mujeres y estaban hechas polvo. O sea, quiero decir que yo creo que lo que hay que recoger son los elementos positivos del pasado, pero hay que reformularlos todos, ¿eh? Porque es que tienen una carga de relaciones de poder, de opresión, que flipas. Entonces, yo creo que la idea más bien es no tanto a lo mejor buscar modelos en el pasado, sino construir modelos para el futuro, pensando en una construcción social, o sea, qué podríamos hacer en cuanto a la construcción social. Porque el pasado tiene mucha tela, la gente se cuidaba y la gente hacía unas cosas que, claro, las mujeres de las corralas, que se ponen mucho de ejemplo ahí así, pues me hubiera gustado a mí preguntarlas. O sea, que esa dedicación de las mujeres, obligada y positiva, lo que estábamos hablando antes, pues bien resolvían, pero ¿cuánta gente se hubiera querido ir a ver mundo? Como decía esta de... Claro, entonces, bueno, yo creo que es mejor como tender a ver la lógica del futuro más bien. Y ya me callo que yo. Claro, hay algo muy, muy interesante en esto de la responsabilidad colectiva, ¿no? De la que habláis, ¿no? Entendéis que igual esto de los cuidados, bueno, igual lo he entendido yo mal, pero me da la sensación de entender que los cuidados, la propuesta es que se colectivicen un poco, o se gestionen de forma grupal y no tanto de forma individual, o sea, más allá de salir del ámbito privado y colocarlos quizás en el ámbito más público y darles visibilidad, también se trata de colectivizar esos cuidados. O... A ver, yo a lo mejor podríamos discutirlo un poco. Creo que con el concepto de cuidados tenemos como un mogollón un poco grande. Entonces, creo que A ver, por cuidados podemos referirnos como a actividades más concretas que tienen que ver como con la gestión mucho más cotidiana de la vida, con el cuerpo o algo así. Entonces, una pregunta sería cómo organizar esas actividades, pero también por cuidados nos referimos más bien a todo el conjunto de actividades que son necesarias para que la vida salga adelante y que se hacen como en redes de intimidad y de cercanía. Entonces, el contenido de los cuidados, pues aquí hay una red de agua de saneamiento pública, pero en otros sitios cuidar es ir a por el agua y deshacerse de los residuos y conseguir leña. Y cuidar es atender una enfermedad grave, mientras que aquí hay un sistema sanitario. Entonces, como que son dos preguntas distintas. Una, esas actividades más apegadas a la cotidianidad de la vida y al cuerpo, ¿cómo las organizamos? Pero la otra es el conjunto de actividades que son necesarias para sostener la vida, desde construir un gran puente a construir una casa, porque aquí construir una casa puede ser de una gran inmobiliaria, pero también construir una casa se puede construir no remuneradamente y en ese sentido se aproximaría también a la idea de cuidados. Entonces, todo el conjunto de actividades necesarias para sostener la vida, ¿quién es responsable de ellas? ¿Y en qué tipo de estructuras las organizamos, ¿no? Entonces, lo que decimos es, a día de hoy, digamos, hay una ingente cantidad de recursos puestas al servicio de la lógica de acumulación que hacen negocio de un montón de esas actividades, pero de otras muchas no. Y esas otras muchas que no son las que se mandan a las redes de intimidad y de cercanía, movidas en gran medida por la ética reaccionaria del cuidado, para que te las apañes como puedas. Entonces, ¿cómo rompemos como con esa, digamos, esa estructura perversa, ¿no? Y entre medias de ello, el Estado, que hoy por hoy sería prácticamente la única institución colectiva que se hace cargo de algunas de las dimensiones necesarias para sostener la vida y que se colectivizan, ¿no? Salud, sanidad, atención a la dependencia ya se ha ido al carajo, promoción de la autonomía nunca ha existido realmente y el sistema de pensiones. Entonces, claro, la cuestión es pensar ¿Cómo queremos organizar? Bueno, tampoco me querría enrollar mucho para dejar. El modelo del Estado del bienestar no era bueno. O sea, el proyecto del Estado del bienestar no digo en España solamente, digo en otros lugares. Para nosotras el estado del bienestar, a ver, es como el estado del bienestar es el intento de conciliar lo irreconciliable, que son las necesidades del proceso de acumulación de capital y las necesidades de sostenimiento de la vida. Entonces, digamos que cuando decíamos antes que existe esa contradicción profunda entre acumular capital o sostener vida, también esa contradicción profunda puede ser mucho más grave o puede aminorarse. Entonces, ahí el rol del Estado es esencial en aminorar o en agravar la tensión. Entonces, el estado del bienestar, entendido como una lucha de fuerzas entre las pocas vidas poseedoras del capital y las otras muchas vidas, digamos, sería un intento de aminorar la tensión. Por un lado, de poner coto a la lógica de acumulación de capital, por ejemplo, en el mercado laboral, claramente, con una regulación de derechos laborales. Establecer un sistema fiscal de redistribución de una distribución primaria que es desigual. Y sería también una forma de asumir ciertas responsabilidades colectivas en ciertas dimensiones de la vida, pero en última instancia es el intento de conciliar lo irreconciliable. Y decimos, es que además el estado de bienestar que ha funcionado como lucha de fuerzas, ojo, o sea, siempre como, en todo caso como lucha de fuerzas, que ha funcionado en algunos lugares del mundo ha sido a costa de el expolio de otros lugares del mundo, de la explotación de recursos naturales y de la explotación de los trabajos no remunerados de las mujeres. O sea, incluso en el capitalismo del estado del bienestar era necesaria una ingente cantidad de trabajos y de sujetos invisibilizados para que eso se sostuviera. Entonces, en el sentido de ser una panacea, es una trampa. O sea, no sé si me explico. O sea, dentro del contexto de ese conflicto capital-vida, la lucha por el estado del bienestar es la lucha por aminorar la tensión, pero sabiendo que vivimos en esa tensión y que para que esa tensión se resuelva hay sujetos invisibilizados, hay expolio de recursos naturales, hay etcétera, etcétera. Entonces nunca sería la utopía, ¿no? Pero no sé cómo lo veis el resto. Por ir a una cosa un poco concreta, ¿no? mercado como irresoluble, ¿no? Te decías que la lógica del mercado capitalista es irreconciliable con lo demás. Las pocas experiencias diferentes de la lógica capitalista tampoco la han resuelto. Ni siquiera tenemos una idea clara de cuál es la propuesta para resolverlo. Entonces, por ejemplo, una cosa concreta, antes de dar por finiquitado el tema de la ley de autonomía personal y dependencia, que casi, hay un elemento, por ejemplo, de reflexión sobre esas líneas de cómo pensar esa transformación que disuelva o mejore esa tensión de la que hablamos. En esa ley se crea la figura del cuidador no profesional, con la filosofía de poner en valor esos trabajos no remunerados que hacían muy mayoritariamente las mujeres. De cuidados explícitos para las tareas cotidianas de otras personas que están en su vida. La lógica era, como eso está invisibilizado y no se pone en valor, vamos a crear esta figura del cuidador no profesional para darle valor a esas tareas. Entonces, desde nuestro punto de vista, el camino va más por poner en el mercado esas cosas invisibilizadas, esas tareas invisibilizadas, o en disolver el mercado, sin entrar en él, o transformarlo una vez que estás dentro de él, ¿no? Porque no es lo mismo la travesía del desierto de transformarlo sin llegar a estar dentro, que transformarlo desde dentro, y seguir un poco menos mal. Sí, que nos digas qué piensas, dice Amaya. O sea, que igual lo pensamos nosotras, pero también... Sí, claro. ¿Tú cómo lo ves? A mí me horroriza la figura del cuidador no profesional. A nosotros porque yo creo que también. Hay otro elemento en todas estas lógicas que a veces pasa por alto, que es esa materia prima sobre la que se opera, que soy yo. Entonces... Bueno, soy yo ahora y vosotros, si os va bien, el tiempo, si os va bien. Si no llegáis, pues es que no se llega bien. Yo soy un avanzado a mi tiempo y llegué antes, ¿no? A mí en todo eso me toca un papel muy triste, casi como materia prima. Todo eso. En esas relaciones de interdependencia, la libertad personal hay que ponerla en todos los... digamos en todos los puntos de la cadena, y también en las personas, a mi entender, sobre todo en las personas, sobre todo porque es el punto más delicado, es más fácil que eso esté invisible, que eso esté oprimido, que o sea, las relaciones de dominación sobre las personas que necesitamos apoyos para la vida, apoyos específicos para la vida cotidiana, son muy potentes. Entonces, a mí, que la solución de responsabilidad colectiva que me da el Estado sea que mi madre siga estructurando mis horarios de entrar, de salir, de acostarme, de cagar, de comer, ¿no? Dentro de lo que pueda ella hacer, y se pone en valor lo que ella hace y tal y cual, pero ¿qué hay de mí? ¿Qué hay de mi libertad, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que esa tensión entre el mercado y la reproducción de la vida es irreconciliable. Porque las tareas de reproducción de la vida tienen una característica propia y es que no pueden entrar en esa lógica de aumentar constantemente, indefinidamente la productividad. Hay un límite humano. Yo no puedo cagar en 2 minutos. Y los ritmos humanos tienen unos límites, ¿verdad? Hace poco había una noticia que salió en el periódico, puso los pelos de punta, unos estudiantes de secundaria en la China, en las mismas aulas del instituto, colgaban unas bolsas de suero llenas de aminoácidos inyectados directamente a sus venas para mejorar su... No sé si lo viste, lo podéis buscar en Google, era escalofriante, ¿no? Es decir, esos ritmos humanos, ¿cómo se llevan al... cuando debemos descansar. Bueno, pero eso tiene un límite humano. Entonces, como esas tareas no pueden seguir esa lógica de la mejora indefinida de la productividad, al final choca. Esto es insostenible, esto no es rentable, esto es una carga. Al final llegas a ese punto. Entonces yo sí creo que hay que ir a la disolución del mercado a largo plazo, romper esas lógicas, porque son irreconciliables con las tareas de la vida. Lo que también veo es que llegar a eso, desde el punto en el que estamos, así, tal cual, es una travesía del desierto que no sé si lo hace aún más inviable. Es decir, no sé si hay un periodo de transición en el que primero hay que ir transformando ese mercado hasta donde dé y desde ahí avanzar en el sentido de disolver ese mercado. Es decir, por ejemplo, a mí lo de la figura del cuidador no profundo me parece un horror. Sin embargo, dentro de esas lógicas del mercado, porque no es que lo disuelva, entra en esas lógicas, la figura del asistente personal me parece que, sin disolver las lógicas del mercado, mejora objetivamente la vida tanto de las personas que reciben esos apoyos como las personas que prestan esos apoyos. Entonces, sin resolver el problema de fondo final de eliminar esas leyes, de buscar una alternativa a esas leyes del mercado, colocan en una situación de mejor vida a las personas que intervienen en esa relación. Bueno, yo estoy de acuerdo absolutamente con lo que dices, ¿no? Y en esto último que estabas diciendo, yo creo que la cuestión es, evidentemente hay que hacer un camino, si es que se puede hacer, porque claro, el capitalismo es como una fiera salvaje, es decir, que hace 4 días había recursos para dependencia y estamos que dentro de poco, no sé qué van a hacer, nos van a matar por las calles. Entonces, de repente, esto es una fiera que se revuelve y se monta un cirio como el que tenemos actualmente, ¿no? Pero yo estoy contigo en que efectivamente, mientras tanto, la vida sigue y hay que seguir viviendo y hay que seguir. Entonces, habría que ver las condiciones más favorables para las personas que somos interdependientes en general, ¿no? Cada quien con sus características. Sin embargo, yo lo que sí que creo que hay que tener claro en la cabeza es decir, primero, ¿qué hay que ir pensando? Y segundo, ¿qué es irreconciliable? Es decir, si no tenemos claro qué es irreconciliable, si no pensamos que son cosas de transición, que evidentemente hay que seguir viviendo, mal vamos, porque entonces estamos legitimando una lógica como si fuera buena, y efectivamente no hay solución, o sea, no tiene solución. Mientras lo que se priorice es la lógica de acumulación, estamos condenados a la muerte, el que más y los demás detrás, o a la pobreza o a la miseria, porque es que esto no para nunca, ¿no? Pero yo creo que más allá, es decir, nuestro planteamiento también en ese sentido es, habitualmente, ¿qué hacemos? Criticar a los mercados, o sea, nos situamos en la crítica ahora mismo, la crisis, pues nos ponemos, porque la crisis financiera, porque la crisis tal, porque la crisis cual. Sin embargo, en esa crítica, la vida solo aparece desde la posición de los mercados también, de que han quitado unos recursos, pero no se pone la vida en el centro. Es decir, no nos ponemos a discutir efectivamente la organización de la vida teniendo en cuenta todos estos elementos que estamos teniendo aquí. O sea, que yo creo que es muy importante la reflexión en ese sentido y el ir construyendo, no un modelo seguramente, pero sí un camino, o al menos unas no certezas, pero sí, pues eso, intuiciones de hacia dónde podríamos ir y lo que queremos que sea nuestra vida y la vida común de una sociedad, creo yo. Yo, por ejemplo, encuentro muy, muy interesante y muy acertado, y además lo comparto mucho, esa estructura que habéis dado a la exposición, con esos 4 ejes, y lo que me parecería a lo mejor una ejercicio muy interesante para otro día que tengamos más tiempo, es llenar esos 4 campos con ejemplos concretos. Entre todas. Vamos a poner ejemplos concretos. Es un ejercicio, yo creo que puede dar mucho juego sobre qué es lo que tenemos en la cabeza o qué es lo que no tenemos cuando nos empieza a costar buscar ejemplos, ¿no? Sobre un montón de cosas que se han dicho ahí y que uno intuye que van en la buena dirección, pero que cuando te pones a pensar un ejemplo, ¿no? Yo qué sé. Robinson Crusoe, qué ejemplo tan horroroso, ¿no? Para explicar. Pero vamos a pensar uno que sea mejor, ¿no? Hay que correr un poco más. No se hace así como evidente, ¿no? O sea, el ejercicio de concretar muchas de las cosas que han ido ocupando esos 4 ejes, yo creo que es un ejercicio de reflexión que también puede ayudar un poco a ver hacia dónde vamos y a ver hacia dónde vamos más despistados. No, hay dos cosas que me giran cada una por un lado de la cabeza, y es, ¿qué podemos aprender de la relación que tenemos con un asistente personal que no tenemos con nuestra madre, ¿no? ¿Con la tuya? Pues yo con la mía, ¿eh? O sea, ¿con qué fronteras, qué límites nos cruzamos, qué distancia establecemos en esa relación que seguramente es mucho más sana? Pero no se pueden mercantilizar todas las relaciones, a no ser que todas seamos asistentes personales de alguien, ¿no? Tú seas mi asistente personal y yo sea la de Jara y Jara sea de... Esa. Bueno, es que claro, pero no como decía, quien te vende el pan... Un segundo. Creo que mi madre y mi madre tienen... Hacen muchas cosas mal seguramente, pero también tienen unos conocimientos sobre el cuidado y sobre la sostenibilidad de la vida, que creo que hay que dignificar y que hay que poner encima de la mesa. Quitándole toda esa parte del que lo hago porque soy tu madre y me sacrifico por ti, toda esa carga, que no creo que sea positiva. Pero creo que hay también un montón de saberes que son necesarios para que la vida se sostenga. Sí, pero esos saberes los tengo yo. No solo mi madre. Sí, por supuesto. Es decir, que no necesito que nadie me diga cómo hacerlo. Lo que atañe a mi cuerpo, lo que atañe a mi personalidad, yo lo sé yo, no necesito, de hecho no me gusta. O sea que, entonces, pero claro, depende de qué es lo que podemos, qué es visible y qué es evidente, que no, porque se ha explicado bien, es decir, nos están cuidando con una red de distribución del agua y de saneamiento del agua, nos estamos cuidando, ¿no? Pero eso no es evidente. A la señora que diseña esa red de aguas, no le llamamos asistente personal, no le llamamos cuidadora, pero nos estamos cuidando, ¿no? En cambio, a quien a mí me ayuda a ponerme los pantalones, sí le llamamos, ¿no? Es una cuestión de enfoque, no es diferente. Es decir, mi madre, si se ha ocupado de cosas que habitualmente no se ocupan las madres, es porque no había una alternativa a eso. No hay una alternativa en los términos que hay alternativa a cualquier otro apoyo que necesitamos en la vida. Cuando tú necesitas hacer un pan, si tú no lo haces directamente, seguramente no, pues lo podría hacer tu madre o puedes ir a la panadería, ¿no? La lógica de la panadería es una lógica de mercado, de ambiental, pero por ejemplo, no se tiene que ocupar tu madre de hacerlo, ¿no? O sea, lo que voy es que en realidad todo lo que hacemos lo hacemos en común, ¿verdad? Eso es verdad. A mí la idea de la autosuficiencia de los hombres me parece las más dañinas que hay y que realmente lo predican todos, ¿no? Eso es un mito que no responde a ninguna realidad. Entonces, que asistentes personales somos todos, pues sí, si queremos llamarle así, sí. En el sentido que vivimos en comunidad y todos hacemos cosas por los demás. Entonces, a quien a mí me ayuda a levantarme de la cama y tal, ¿qué nombre le ponemos? No nos ponemos otro nombre. No, pero al final es igual que quien diseña esa red de aguas, o quien hace mantenimiento, o quien abre la puerta de ese centro, o quien luego va a conducir el autobús que nos lleva a casa. No tendría que ser esencialmente diferente. Otra cosa es que lo queremos cambiar todo, y eso también cambia de la misma manera. Pero que no veo cuál es la línea esencial entre que una cosa sea diferente de la otra. Yo no sé por qué me incorporo a la tarde. Comprende, yo meto la pata absolutamente. Es así que disculpa. Pero yo creo que hay una relación al cuerpo, ¿no? Al cuerpo como objeto social. Es que porque la gente no es lo mismo el pan, el cuidado personal con el pan, con la distribución del agua, que cuerpo de una persona como objeto sexual, como... Bueno, no sé si me entiendes muy bien, pero de lo que he escuchado me pareció que en muchas lenguas, no sé si también en español, hay la diferencia entre labor y trabajo. Entre labor y trabajo. El labor normalmente es una cosa que cuando la haces debes hacerla de nuevo en el próximo día. mismo si, si se es lo a casa, si se gente, si se otra cosa, cuando lo haces tienes que hacerlo de nuevo en el otro día. Es un valor. Trabajo es una cosa que cuando haces va a durar. Cuando vas a diseñar un sistema de habla, es trabajo porque va a durar. El labor es una cosa que todos los días tienes que hacer. Es por eso que las mujeres defendieron lo de hecho al trabajo, hacer cosas que no van a ser destruidas naturalmente por los sustentos de la vida. ¿Entiendes? Sí, sí, perfectamente. Que para mí es un poco eso, la cuestión de lo labor y de lo trabajo. Con la ironía que lo trabajo en nuestros días con la idea de crecimiento del capitalismo, es cada vez más labor, porque hacemos camisolas que no duran y que van a ser hechas de nuevo en algunos días. Solo todo el trabajo está cambiando el labor en una cierta perspectiva. Pues yo quería poner una cosa sobre la mesa que cambia de tema total, pero yo tengo un problema con lo de poner la vida en el centro, porque es que yo ya no sé, mi vida y mi trabajo ya no las distingo. No distingues. O sea, estoy en una trampa que ya todas mis relaciones están atravesadas por el trabajo, mi ocio está atravesado por el trabajo, o sea, si me leo un libro estoy trabajando, si veo una película estoy trabajando, también por lo, porque me dedico a... Pues trabajo voluntario. Sí, pero es trabajo, pero la relación del productivismo está presente. Entonces, estaba pensando con el texto de Virginia Woolf, que quizá, o sea, yo, mi reto sería no matar al ángel del hogar, sino matar al ángel del productivismo, ¿no? Y que creo que, supongo que como yo habrá más gente, ¿no?, en esta trampa de ya no saber... O sea, ¿qué tiempo? O sea, yo digo, poner la vida en el centro, salir. Pero es que salgo y estoy hablando de trabajo. Estoy trabajando. Porque estoy hablando de los problemas que tenemos, de imaginando cosas, haciendo activismo, ¿no? Entonces ya no sé lo que es el trabajo y la vida. Entonces, o sea, entiendo la pulsión de cuidar la vida, pero de verdad que a nivel práctico me siento incapaz de hacer esa división tan racional, porque está todo tan mezclado. De hecho, yo voy. Sí, bueno, estaba pensando que a mí me pasa un poco lo que a ella, pues, bueno, por otro lado, soy diabética y pues me salto aquí porque entiendo que muchas veces a lo mejor estás hablando de trabajo, pero yo en mi caso, por ejemplo, lo que tengo que estar pendiente de que no se me disparen los niveles de glucosa, poner la vida en el centro es dar prioridad a que yo me sienta bien y que eso no se desequilibre, por ejemplo, antes que estar hablando de cualquier cosa. Entonces muchas veces se me va la cabeza, pero entiendo que poner la vida en el centro es fijarme en eso, que es lo que necesito como principal, y que además es algo que se me impone y que si no le presto atención, pues muchas veces no se la presto. O sea, lo veo, o sea, nunca lo había pensado hasta que no empecé a ser diabética. Y en ese momento me di cuenta qué significaba poner la vida en el centro, como esto es lo principal. Y a partir de aquí lo demás es lo que es secundario, o sea, esto es lo que cuenta. Entonces es verdad que cuesta muchísimo trabajo darte cuenta de que eso es muy importante, pero eso es la vida. Yo quería decir así muy rápido eso y otras cosas que tenía de antes, que al final el concepto de buena vida, o sea, tú piensas que tiene buena vida, pues, no sé cómo, ella lo dice de una forma mejor, pero que, en fin. No, yo quería hacer una reflexión y luego lanzar una pregunta, y el tema es, no sé, estamos buscando cambios, ¿no? A todos los niveles, ¿no? No solo de esto, sino, o sea, esta época de cambios. Y yo creo que lo interesante es mirar al pasado y ver cómo se han producido los cambios en el pasado, ¿no? Y aprender un poco de ellos. Y un ejemplo así muy tonto y un análisis muy tonto es, por ejemplo, el tema de la sexualidad, ¿no? Pensamos en la sexualidad de nuestros antepasados, pues, si habéis conocido la sexualidad de vuestros abuelos o de vuestros padres, madres y tal, y la comparéis con la vuestra y decís, bueno, ¿cómo ha cambiado esto? Yo creo que no ha habido políticas y no ha habido grandes campañas ni grandes revoluciones más allá de las personales, ¿no? De lo que hemos hecho, bueno, pues esto no me vale y yo con mi práctica hago otra cosa, ¿no? Entonces, creo que eso aplica mucho, ¿no? El tema de... bueno, hay un dicho así oriental que dice que antes de hacer una revolución date tres vueltas por casa, ¿no? Entonces, yo creo que esto es... O sea, que es guay empezar desde lo micro, probar, no sé, probar en casa, decir, bueno, vamos a ver cómo nos va el tema y luego dar ejemplo, ¿no? Sí, pero bueno, o sea, yo qué sé, te das cuenta que en casa, pues, hay cosas que van muy bien, hay otras cosas que dices, madre mía, estoy en una casa que tengo que separar el frigorífico porque hay una persona que es súper mal cuidadosa y no, si no separo el frigorífico, no como, bueno, lo micro, ¿no? Luego, si tienes incidencia en cosas más, yo qué sé, gestionas un espacio como este, aquí va la pregunta, ¿tenéis alguna clave de referencia a cómo diseñar espacios, ya sean físicos o ya sean que faciliten poner en el centro la vida? O sea, una vez que ya sobrepasas el espacio tuyo vital, y imagina que tienes, pues eso, eres, construyes o diseñas espacios públicos o programas en internet y haces espacios virtuales. No sé, si igual os pillo muy de sorpresa, pero igual hay una serie de referencias, digo, mira, pues es clave. No, clave eso. O sea, referencia. Yo creo que hay gente que sí que está como pensando mucho en el tema de espacios públicos y también de construcción de viviendas y así, desde otra óptica, ¿no? O sea, como sí que es verdad que la construcción de los espacios de las ciudades, el urbanismo, pero también la construcción de las casas está pensada de una manera absolutamente atomizada, no para el individuo autosuficiente, sino para el autosuficiente y sus dependientes, o sea, para esta familia nuclear, y luego terrenos comunes donde lo colectivo y lo público desaparece, o sea, es una... Pero nosotras en concreto no claro, lo hemos trabajado. Lo que sí, que yo creo que sale a colación de lo que estás diciendo, es la necesidad precisamente de poner en común y de hablar de estas cosas, es decir, cuando se estaba hablando antes del tema de la madre, etcétera, etcétera, es decir, yo creo que hay algo determinante que es la capacidad de elegir, que cada quien elija lo que quiera, es decir, que hay un tiene que haber una libertad para que tú puedas elegir si quieres que te cuide tu madre, una atención personal o lo que te dé la gana, es decir, que yo creo que hay que poner ahí el centro, pero yo lo que sí creo que es que hace falta mucho debate de cómo queremos organizarnos, y eso tiene que ser un debate social y colectivo, porque tendrían que entrar muchas voces, primero para ver los deseos y las necesidades de la gente, y lo segundo para ver todos los conflictos que subyacen, porque efectivamente hay muchos conflictos, y no se pueden dejar, aunque hay un nivel micro, estoy totalmente de acuerdo, me ha hecho mucha gracia la frase esa de la revolución, entonces hay ese nivel mucho más micro, que es tu propio nivel personal, que hay que empezar ahí, yo creo que o sea, si no cambias tú, malamente vas a cambiar nada, ¿no? Pero hay otro nivel imprescindible, que es la puesta en común con el resto, porque si no también tenemos una tendencia con este asunto a vivirlo casi como un tema personal, individual, o del núcleo más cercano con el que te relacionas, ¿no? Cuando es un tema social. O sea, los cuidados tienen que ser un asunto social, al margen de que se resuelvan mediante un comedor popular para comer o mediante que cada quien se haga comida a su casa, o sea, es decir, o que cada quien elija lo que le da la gana. Pero ese debate es el que hay que poner en cuestión, es decir, que hablemos de ello y de cada quien lo que necesita, ¿no? Y cómo ve el asunto, ¿no? Y yo creo que eso falta también, ese debate de cómo organizarlo. Una cosa mínima, ¿eh? O sea, a veces no es necesario, o sea, si empiezas a ver que la gente se besa en la calle y lo ves como normal, pues no hay que tener un debate. Es bueno, ¿no? Pero igual con la propia práctica, o sea, estoy pensando en países en los que besar ahora mismo no está bien visto, pero empiezas a, ¿sabes? Y con la misma práctica ya, ¿no? Pues, se va a normalizando. Que también claro, es importante hablarlo, porque igual simplemente con la práctica cambian las cosas en marcha. No, No sé. Yo creo. Está Jara, Rana, luego él y tú. Volviendo un poco y aprovechando, o sea, volviendo un poco a la pregunta sobre la colectivización que he hecho antes y aprovechando que un poco has vuelto un poco a ello de alguna manera, quería recordar, no nos da tiempo, por supuesto, porque bueno, nos habéis aterrizado un poco vuestra forma de abordar el asunto, ¿no? A partir de estas ideas fuerza que me parece que funciona muy bien, pero en realidad un poco también y para enmarcar quizás esta conversación y de paso informando, en realidad esto yo tengo la sensación de que estamos abriendo hoy una conversación que va a ser larga y espero que duradera, pero esta conversación nacía un poquito enmarcada ya en sí. O sea, vosotras trabajáis en un ámbito como mucho más amplio y abordáis el sistema como en toda su complejidad. Creo que efectivamente no hay que perder eso de vista, pero lanzábamos una pregunta más concreta quizás, que era acerca de poner la vida en el centro en los procesos de creación cultural, ¿no? Que, bueno, si se entiende que Intermediae es una institución que facilita los procesos de creación cultural, pues nos apetecía preguntar, o sea, nos apetecía, no era una apetencia, sino como nos parecía una necesidad ya obvia empezar a pensar un poco en esta línea, y nos parecía que nos podíais ayudar a por lo menos desatascar al comienzo esa pregunta. Entonces, en relación con el tema de la colectivización, yo me preguntaba, y también porque el otro día preparando la sesión Sira y Amaya me decían, pero ¿a qué os referéis con procesos de creación cultural? ¿Por qué no decís procesos de creación política? O sea, ¿cuáles son las diferencias? Nunca supe contestar, porque efectivamente está todo relacionado, incluso son procesos de creación de vidas más o menos sostenibles, en realidad podríamos llamarlos también, ¿no? Entonces, si entendemos que estamos en una institución, bueno, esto es una institución pública, y si entendemos que estamos en una institución en la que se facilitan procesos de creación de unas vidas más o menos sostenibles, creo que más o menos ¿qué implicaciones tiene eso? ¿Y qué implicaciones tiene pensar en serio en poner la vida en el centro en un proyecto público como es esto? No sé, esta es una pregunta que lanzo desde una preocupación también ya más institucional y también desde el proyecto 404, ¿no? Que es un proyecto que está como en plena emergencia y que me parece una responsabilidad preguntarse esto desde el principio, ¿no? Entonces, por un lado, esto es una pregunta pues a la multitud. ¿Nos sirve pensar en procesos de creación cultural cuando lo abordamos desde esta perspectiva concreta del tema de hoy? Quizás sería más útil hablar de procesos de creación de vidas sostenibles o procesos ¿cómo se dice? Sostenibilidad de la vida o sí, de reconversión de la vida insostenible, no tengo ni idea, pero es como bueno, para bajarlo un poco a tierra el tema concreto de la cultura esta que nos preocupa, nos afecta, y que quizás esta crisis civilizatoria es un momento también de oportunidad para repensar de alguna manera. Yo como Silvia quería cuestionar la posibilidad de poner nuestra vida en el centro viviendo dentro del sistema y viviendo en una ciudad, porque lo puedo ver mucho más viviendo en una zona rural, que es mucho más sostenible, que se necesita mucho más el productivismo y la autosuficiencia del sistema capitalista, pero viviendo en la ciudad lo veo tan difícil y sobre todo queriendo vivir en la ciudad, pero queriendo hacer un cambio también, que esto también es no, es, no solamente queriendo hacer un cambio en nuestra vida, sino en general, y esto también es mucho esfuerzo en no sé cómo. La ciudad no es lo mismo pensar en un montón de cosas que se nos ocurren particularmente, pero la ciudad es más complicado, mucho más complicado, y luego razonamos, ¿no? Y además, yo creo que tocaba. Las noches todas, en primer lugar, que lo he dicho antes, que lo he metido ahí, las noches, y que me ha invitado a Vicente y encantado de estar con vosotros. Creo que bueno, realmente hay el tema del capitalismo, pues, ya no es una cosa absurda, y en el próximo 2 años lo vamos a hablar de él. O sea, es tan lamentable como que el capitalismo es una cosa que ya no es nuestro mal. Nuestro mal ha sido durante mucho tiempo, pero ya no lo es. O sea, hay cosas peores incluso que el capitalismo, y está ya. Está ya, incluso para los capitalistas, les está pillando sorpresa el nuevo funcionamiento global que tiene todo, ¿no? Volviendo a cuestiones particulares, pues me refiero a que difícilmente podemos dar respuesta al capitalismo cuando el capitalismo ya no es el enemigo. O sea, la fórmula de Henry Ford, esa de llegando incluso para llegar al tema del estado del bienestar, bueno, los coches más baratos, todos en el coche, pero pues ya eso ya no tiene sentido en la dinámica en la que está entrando todo esto. Eso por un lado. Por otro, me interesa muchísimo lo que habéis aportado vosotros dos, pero por lo que me toca, no por lo que vosotros decís, por lo que me toca. O sea, realmente el concepto de vida es un concepto que por ejemplo, la tenemos que resolver, pero de una forma inmediata, porque no la va a resolver nadie. O sea, ya hay prisa. Hay prisa porque es verdad, o sea, porque es que yo voy a ser mayor ya. O sea, voy a ser mayor ya, y esto no, no puedo depender de la cara de, o de la ojera de mi hijo. No, esto es algo importante y es parte de la vida, y es como morimos, ¿no? O como vivimos durante, ¿no? O sea, esto tiene toda la pinta de no poderlo resolver. Había los locos hablando, por ejemplo, como tú comentabas, disculpa, ¿cómo te llamas? ¿Torrente izquierda? ¿Yo? Sí, ella Amaya. No, Amaya. Comentabas que efectivamente, o sea, el estado del bienestar venía o por apropiación de vida o por explotación. O bien del ser humano o bien de los recursos. Sí, pero por ejemplo, hasta el momento el mejor modelo que nos hemos encontrado, por ejemplo, es en Europa, ¿no? En el norte de Europa, pues un funcionamiento que había llevado ahí, el petróleo, bueno, pues hay formas de utilizar el petróleo. Bueno, pues si ellos han utilizado la de una forma, yo creo que interesante. Eso hay que rescatarlo, y hay que ver cómo a nivel social lo podemos utilizar. O sea, ya no vamos a podernos aprovechar de medios, pero bueno, yo he sido partícipe, yo he construido el Alfa del Pi, en Alicante, han hecho una colonia, porque tengan dinero, bueno, porque tengan dinero, pero otra gente se ocupa de otra forma, para pensionistas noruegos, de cómo llegar y pasar dignamente su vida, que le pueden visitar a sus hijos, o sea, que existe realmente una relación de inteligencia entre la familia, no de dependencia, es que la palabra dependencia es un poco fuerte, y todas esas cosas, ya es que casi me parecen ridículas pensarlas, porque es que ahora ya nos vamos a tener que preocupar en breve de comer, o sea, entonces todo esto me parece, me da vértigo, o sea, sinceramente. Bueno, 5 cosas muy, muy cortitas. La primera es que me aterra el pensar que hemos construido una organización que que va en contra de la vida, o sea, que va en contra nuestra, nosotros la hemos construido, eso me parece horrible. O sea, no sé cómo hemos llegado a este punto. Después, cuando hablabas, Vicente, sobre la normalización de las prácticas desde lo pequeño, me parece una idea que también es como un poco, es perversa, porque hace unos días tenía una conversación de unas personas que formaban parte de una institución pública y que realizaban unas prácticas, bueno, trabajaban con drogodependientes, entonces ellos, bueno, ellos han terminado con esas prácticas institucionales y ahora funcionan de otra manera, y decían que hay una frase que es que recuerdo súper bien, que como lo que el primer día te parecía horrible, el último día te parecía normal. Y eso también es bastante, o sea, como que es, me parece como un poco difícil verlo como de esa manera, ¿no? Luego, la tercera idea que quería destacar es que para mí poner la vida en el centro y cuidarla es también ponerla en riesgo. Y es también apostando por cómo quieres que, o sea, cómo quieres construir el mundo a través de cómo te cuidas a ti, qué relaciones generas, cómo haces las cosas. Eso es cuidar tu vida y eso es ponerla en riesgo cada día también, porque es apostar con tu vida en el mundo que quieres construir. Y bueno, decir que para mí la verdadera revolución está en las relaciones personales y que ahora también con lo que tú decías, Silvia, o sea, cuando decías cómo separo yo mi vida del trabajo, me ha venido cuando yo estudiaba historia del mundo clásico, que cuando me explicaron que los griegos separaban perfectamente como la parte, o sea, lo público y lo privado, que eso fue más de los romanos, pero ellos sacaron como el ocio y el negocio, ¿no? Que son las dos palabras opuestas y que siempre me viene como muy, muy a la mente, y como que ellos separaban muchísimo, estaba muy, muy, muy separado la parte del negocio, que es la parte como del labor, que es la negación del ocio, ¿no? Como dos polos muy opuestos. Y que ahora nosotros no lo podemos separar porque estamos construyendo una nueva organización, estamos construyendo una nueva manera de vivir, de organizarnos y de relacionarnos. Entonces estamos en un momento muy de cambios, muy de que de repente todo es muy caótico y tal, precisamente porque estamos construyendo cómo queremos vivir. Y yo creo que ahora lo que tú has dicho, o sea, lo que tú has expresado y que has dicho, seguro que a vosotros también os pasa, yo creo que sí, a todos. Yo creo, o sea, con mi experiencia y cómo comparto mi experiencia con las personas que me rodean, cómo la comparten conmigo, a todos nos pasa eso. Y yo creo que porque están cambiando en realidad todas las estructuras en las que hemos estado caminando hasta ahora, y quizás ahora ya no va a ir así, tanto de ocio y trabajo, ocio, o sea, trabajo y vida, ¿no? Entonces, o sea, la solución no la sé, pero bueno, como que estamos. Que no sé si volvemos un poco para atrás, ¿no? El aspecto del ocio se nos ha llevado, estamos aquí porque tenemos capacidad de ocio, de pensar, porque si estás trabajando continuamente no puedes pensar. Pero yo creo que no es ni para adelante ni para atrás, es para otro lado, sí. Directamente. O sea, no haría una línea como cronológica y lisa, sino como, es otra cosa. Puedo comentar, porque justo hace referencia a lo que habíamos hablado antes, que claro, es que me planteo qué es lo que qué nos estamos imaginando cuando hablamos de vida, porque claro, yo cuando con esto de la diabetes lo que pienso es que cuando yo tengo que pensar en mi vida, al mismo tiempo que tengo que pensar en la muerte, que en términos psicoanalíticos pues también puede producir un rechazo. Entonces, no sé hasta qué punto estamos queriendo poner la vida en el centro, lo estamos viendo, porque eso implica también enfrentarse a muchos miedos. Bueno, yo quería... Bueno, yo quería... era un poco así como negativo, entonces quería, creo que voy a hacer dos, como dos puntualizaciones de cosas que no estoy de acuerdo, que es, por un lado, a lo mejor yo estoy demasiado sana y por eso no lo percibo igual, que tampoco estoy sanísima, pero no estaba muy de acuerdo en eso de que poner la vida en el centro sea poner los cuerpos, por ejemplo, en tu caso que hablabas, porque me parece más bien como que eso es cierto, que es una cosa central, pero es una consecuencia de poner la vida en el centro, de a saber qué queremos llamar vida, pero supongo que eso es parte de lo que nos estamos cuestionando. Entonces, en lo que intuimos que es vida, la verdad es que la base del cuerpo es indispensable, entonces ahí eso lo percibimos muy bien, pero que hay muchísimas más cosas, o sea, que no es simplemente eso, porque si no nos, buscando poner la vida en el centro, nos conformaríamos con algo así como muy básico, o sea, que hay también un tipo de gente que es, le basta eso, y a los que solemos considerar un poco como mediocres, así, tal cual. Y dentro de esta línea de la mediocridad, esto que decíais de que a todo el mundo nos pasa esto, de que el trabajo y el ocio se nos está mezclando, pues la verdad es que me gustaría preguntar que, a quién os referís, con todos o con todas, porque me parece que ni remotamente es cierto, o sea, que también la gente es telefonista, trabaja en una fábrica, etcétera, etcétera, y le gusta ver la tele o ir al fútbol para relajarse, y no, lo tienen completamente separado. Sí. Y si es que no quiero que sea muy crítica, es como que es que funciono así, como que no me atrevo nunca a decir nada, pero luego oigo cosas que es como, me cago en la leche, ¿cómo va a ser esto? Y ahí es cuando me sale la fuerza de decirlo, pero... Y como coger un poco, no sé si, que esto ya no voy a tener ni idea de cómo decirlo, lo de la producción cultural con la vida en el centro, de alguna manera, como las vidas, las, o sea, como son cosas de todas, o sea, cada uno nos ha tocado un poco la nuestra, no sé si de alguna manera desde esta producción habría como en muchos otros campos que se está intentando abolir la figura esta de el representante y el emisor de discurso y de modelo cultural y estético, y hacer que la gente se apropie de esa cosa que también es vida, que es crear, que es como, bueno, igual entra un poco en todo el rollo este que también queríamos criticar, que decías tú, Sira, de la vida como cosa productiva, de todos queremos hacer cosas y sentirnos súper bien y tener todos las casillas como, wow, aquí le pongo el stick y esto lo he conseguido. Pero a fin de cuentas es como que a todo el mundo parece que, o sea, con los niños la pedagogía dice es que como enseñarles a crear, y eso para la autoestima, para la vida, para que ellos sepan poner de su parte y pensar y ser críticos, tienen que crear. Y eso con todo esto que planteabas tú, me parece como que poner la vida en relación con la cultura en el centro es como dispersar y que todo el mundo se apropie de, o sea, que haga como de su vida algo contable o algo así. Sí, de hecho es que... Sí, yo, no, bueno, que con lo que tú decías de separar la vida y esto, que en realidad yo, a ver si es que os he entendido fatal desde el principio, entonces, porque, o sea, a mí me ha parecido que os referíais a lo de la sostenibilidad de la vida, realmente a la vida, o sea, a la supervivencia, a comer, a la higiene, a estar limpio, etcétera, no a otros aspectos de la vida como pueden alimentarla, que sea el ocio, porque en realidad eso sí que están dentro de la acumulación de capital. O sea, sí tenemos actores que están dentro del mercado, evidentemente, o teatro o lo que sea, que nos alimentan ese. Tenemos libros, tenemos, bueno, pues la televisión, no sé, cafeterías, todo lo que queramos, que sí que está dentro de esa parte de acumulación del trabajo. Entonces, todo lo que está en el otro lado de sostenibilidad de la vida, o sea, para mí se considera supervivencia. Vamos, o sea, pues comer, dormir, tener, en tu caso, que te cambien, que no, en el mío, o sea, que alguien me enseñe a cocinar, que pueda comer más que de un sobre, o que, no sé, todo este tipo de cosas que son las que en general han estado haciendo las mujeres y todo eso. Yo es como lo he entendido desde el principio, es que si no, vamos, que no he entendido nada, pues, porque claro, es que para mí todo lo demás de la vida sí está en otro lado, o sea, todo lo que es el ocio y todo lo que te enriquece como persona está ya dentro de la acumulación de capital, porque todo eso está mercantilizado. ¿El cuidado de las relaciones? Hombre, es que el cuidado de las relaciones forma parte de la supervivencia. Una persona en soledad completa también muere. O sea, es como comer, digamos. Para mí, vamos, que eso no... Normalmente nos vamos de cañas, pero también está un poco mercantilizado de alguna manera, porque, no sé... Pero, por ejemplo, para mí escribir es una necesidad básica. O sea, evidentemente podría no hacerlo, pero... Sí, a lo mejor me muero, ¿no? Sí, pero a ti la persona... Sí, pero tú para aprender... Y a lo mejor no lo hago exclusivamente para producir capital. O sea, que no estoy, puedo no hacerlo en esa lógica, bueno, pero necesito hacerlo. O sea, es... Hay cosas que... Sí. O eso, relaciones, o follar, o no sé, o sea... ¿No? Que entonces la supervivencia, que solo comer, dormir... No, no, no, y todo lo que te hace... O sea, ¿eso es solo la vida? No, no, no, no, no, pero yo quiero decir que todo lo demás está de alguna manera dentro de todo ese ocio, todo está ya dentro del mercado del capital, de alguna forma. Pero entonces caemos como en lo puro y lo impuro, ¿no? Un poco también, ¿no? O sea, como... Sí. Te bueno, había palabra aquí. Yo, dos cositas nada más. Una, que tiene que ver con lo de la colonialidad en el centro. Por poner un ejemplo, estamos hablando de que la organización social pone en el centro los mercados, ¿vale? Entonces, si pusiéramos la vida en el centro, pues cuando establecemos los horarios comerciales o los horarios de la empresa en la que yo trabajo, en lugar de tener en cuenta la producción que hay que sacar o la rentabilidad económica de esas tiendas que yo tengo, pondríamos las necesidades de las personas, o sea, los horarios se adaptarían no a los tiempos de las máquinas, por ejemplo, en mi caso que trabajo en una fábrica, sino a los tiempos de las personas. Digo por sacar un poco simplemente de lo que es la vida más íntima, sino más allá, es decir, que hay que poner ese elemento de que poner la vida en el centro significa poner las necesidades de la vida de las personas en el centro, no solo de la mía, la de todas las personas, con lo cual la organización social tiene que ser para lo que venga bien a las personas. Los horarios de las niñas y niños en el colegio, pues tendrán que ser lo que necesiten las niñas y niños, y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿hay que abrir los comercios los domingos? Pues las necesidades de las personas lo requieren, seguramente no. Entonces, pero sí para que la gente gaste pasta y para acumular capital. O sea, quiero poner eso para centrar también un poco el debate. O sea, que la organización social vaya encaminada a las necesidades de las personas y de la sostenibilidad de la vida de las personas. O sea, que una organización social de personas lo que tiene que dedicarse es a resolver la vida de las personas, no a que haya gente que gane mucha pasta. O sea, es algo tan sencillo como eso, simple, pero parece que se nos olvida muchas veces. Eso era una cosa. Y luego, algún elemento es que la vida que merece ser vivida, que es el término que nosotras empleamos, es que eso es un buen debate. Pero, o sea, que, en fin, ¿qué es la vida? Un frenzy, a saber. No, yo me refería concretamente al tema ese de los cuidados. Sí, pero, no, o sea, por ejemplo, como estáis comentando ahora, las necesidades de las personas son muchas. Es decir, una persona no puede sobrevivir solo comiendo y bebiendo y durmiendo, porque tenemos muchas otras necesidades. ¿Que hay muchas mercantilizadas? De acuerdo, pero muchas otras que no lo están y que además habría que intentar que no se siguieran mercantilizando, que es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, que la visión en cuanto al tema de los cuidados va más allá de lo que son las necesidades más inmediatas, por ejemplo, que es un debate también dónde ponemos los límites, ¿no? O sea, que para cuidarse que tenga una casa para cuidarse dentro, para vivir en algún sitio, para no pasar frío, es decir, que ahí se amplía mucho. Entonces, eso es un debate muy largo y nada más. Es una pregunta a Silvia y a la Laura, si es abrir otro melón, si esa mezcla, ¿no? Sí. Esa separación, esa falta de compartimentación de qué es vida, qué es trabajo, qué es socio, qué hago por placer, qué hago, si eso es un problema o no. Es un problema cuando trabajas en, porque tienes que ganar un dinero para pagar una habitación y entonces tienes que ver, trabajar de telefonista, ¿no? Entonces, eso no te gusta, porque lo que te gusta es escribir libros, lo que te gusta es estar en intermediario. Pero si no, ¿no? En tu caso, y también en el mío, en la actualidad, yo soy feliz currando un montón de todo el puente trabajando, y me lo paso fenomenal. Esta discusión, bueno, igual tú puedes contestar. A veces me pasa a ti y otras me cabreo con ese estilo de vida. Pero tampoco sé cómo salir, es como una trampa. Pero no es una trampa negativa, o sea, es una trampa también que yo he creado, ¿no? Pero no has sido tú. Claro, sido tú. Eso es lo que me cabrea. Y hasta qué punto yo decido ese yonquismo, porque es un vicio, ¿no? Es un enganche. Hasta qué punto soy libre, ¿no? Claro. Hay una superestructura que que hace que estemos autoprecarizándonos. O sea, no es que nos que también, y por eso, o sea, esta discusión surgió en unas jornadas que hubo hace 2 o 3 años que se llamaban Para las que disfrutamos trabajando, iba sobre todo precariedad y trabajo en cultura. Precisamente porque es que es un ámbito muy, muy, muy, muy desregularizado en términos también, muy, muy, muy construido. O sea, es una desregularización muy construida. Sí, ¿no? Como, y entonces, por eso digo, no has sido tú. O sea, en realidad, la mayoría de las personas que trabajamos en este ámbito vivimos así, y además, porque es muy difícil diferenciar entre el ocio y el negocio, porque trabajamos para el negocio del ocio, ¿no? Precisamente, o sea, que es una discusión difícil e importantísima, porque la vida, nuestras vidas probablemente, o sea, quizás efectivamente si cada quien tiene que definir ya los matices de qué vida es esa que considera que debe ser vivida, pues habrá quien coloque en esa descripción unos matices más relacionados con lo que forma parte del ámbito profesional, y habrá quien no, porque efectivamente pues trabaja en una fábrica y puede extinguirlo. Pero es que resulta que es que ahora en cultura, a estos sitios como este en el que estamos, se le está llamando fábrica sin humo, ¿no? O sea, entonces de repente hay una trampa brutal, y acompañada de esa desregularización hace que vivamos en esta situación. Que seamos operarios, ¿no? También. Sí, claro. No, totalmente. Operarios con las vidas. Y sin, además, sin... Y sin regulación. Exacto, sin convenio. No podéis apagar la máquina, ¿no? No, es un convenio, unas horas, ¿no? Estipulando. Claro. Y como te tienes que alimentar de cultura para luego producirla, pues claro, entonces, bueno, perdón. Yo un poco, a ver si me explico. A mí un ejercicio que me gusta hacer hace tiempo, que lo llamo hacer fast forward, ¿no? O sea, intentar ir, darle para adelante y intentar imaginar que en la que se viene, ¿no? También estaba aquí hablando con Paco, o sea, al oído, ¿no? No sé, soy bastante pesimista con la que se viene. Y bastante me quedo corto, pero aún con eso pues una visión positiva de que se pueden hacer cosas, de que estamos en un momento increíble de cambio, etcétera, ¿no? Hace poco descubrí una frase en una charla de estas de TED, que de una chica que decía que la muerte clarifica la vida, ¿no? O sea, que pensar en la muerte, no sé si eran esos términos, ¿no? Te deja muy clarito dónde poner las energías, ¿no? Y eso va, por ejemplo, muy personal, ¿no? Si yo estoy en un colectivo y tengo 20 años, no es lo mismo que si estoy en un colectivo, tengo 30, tengo 40, y tengo... poner las energías en tengo amigos, yo no tengo hijos, pero tengo amigos y amigas que tienen hijos, y claro, tus prioridades cambian por completo, ¿no? Entonces, ya por llevarlo más a los macros, si estamos en un sistema, o sea, si la vida en el planeta está realmente en un momento bastante precario, yo creo que como que la visión de esa muerte que se huele, o sea, nos va a priorizar muchísimo en nuestras actividades tanto personales como o sea, y bueno, y volviendo al fast forward, simplemente como ejercicio es muy bueno pensar en cómo se lo curraron en Argentina, cómo se lo curraron en Cuba, cómo se lo están currando en Grecia, porque nosotros vamos con un poquito de retraso, pero vamos para allá, ¿no? Entonces, pues si podemos ver la película. Si podemos ver la película y decir, coño, pues si ellos se organizaban así para los huertos comunitarios, no sé qué, creo que tal, pues me voy preparando un poquito para pero bueno. Y, o sea, la muerte, que estamos hablando de vida, la muerte también es el fin de luces, ¿no? O sea, y entonces, por lo que decía Paco, ¿no? Yo me hago viejo y. haces otras cosas, no gastas energías alegremente. Y en principio hay que recuperar valores, ¿no? ¿Cómo? Hay que recuperar valores, ¿no? O sea, esto es, por ejemplo, lo del orden social. A mí no me parece que a ver, es una intervención un poco compleja, creo que es un punto intermedio además entre justo la anterior y la siguiente. Intenta hilar cuatro ideas seguidas. Por un lado, en relación a la cultura y la política, yo me situaría en el punto de que la cultura es política, como lo es el cuerpo y como es todo. Entonces, en relación a poner la vida en el centro en los procesos de creación cultural, yo ahí coincido con Silvia, que me encanta. Porque yo es que a lo mejor si no escribo me muero. Justo tenemos una participante, hay una película que es éxito, un corto a la carta, que ella es una mujer migrante, actriz, que explica cuando llegué a España, pensé que no podía ser actriz, pensé que me moría. Entonces, bueno, ahí hay una idea tan obvia, pero no nos ha dicho. Quizás se puede aportar algo de que, bueno, efectivamente, que es que esto de distinguir el cuerpo y lo subjetivo. No, es que a lo mejor incluso el cuerpo es subjetivo y se produce o se escribe. Entonces, creo que lo que entra en relación, o que quizá es una pregunta que entra en relación, es no tanto, pero esto es una intervención absolutamente situada con unas preocupaciones muy concretas, no tanto a la fábrica sin humo, vinculada al procomún, a la estrategia del procomún, sino a la idea de la vida, la sostenibilidad y el contexto del público. Yo creo que es un poco distinguir este espacio, vida, sostenibilidad público y participación en la esfera pública. Entonces, antes de la muerte, yo creo que a lo mejor queda un poco de vida, ¿cómo la sostenemos? El entretanto. Esa sería mi pregunta, ¿no? Sostenibilidad de la vida, sostenibilidad del público. Y a mí me interesa mucho, así por darle pie, que no sé si el turno de palabra lo permite, el trabajo de Rana, porque yo creo que tú de donde vienes, alguna vez hemos hablado que hablabas mucho de esta idea de arquitecturas, hablábamos de arquitecturas de vida, ¿no? A veces he pensado en este lugar como la arquitectura de lo público, y en los contextos en los que tú intervenías o trabajabas, hablábamos, creo, en alguna ocasión, si el idioma no lo impedía, de arquitecturas de vida. Yo me quedo sometido del programa, pero me quedo sometido de que no había vivido. O sea, María me ha contado. Es que si hablamos de sostenibilidad y hablamos de lo público, yo incluso introduciría una última pregunta, y es ¿cómo cuidamos de lo público? Claro. Porque efectivamente estamos corriendo muy rápido y había un montón, o sea, lo público se encargaba de un montón de cuidados que desde la práctica situada y la experiencia concreta, yo no comparto la percepción de que desde la autogestión se pueda resolver sin convertir el cuerpo en un objeto social. Bueno, tengo un poco de cacao. Pues yo no sé, no hay más palabras, dado la hora que es. Yo no sé si Rana, ¿quieres comentar algo de la arquitectura? No específicamente, porque la experiencia que tengo en Líbano era en un momento de urgencia. Y creo que en muchas cosas, por ejemplo, en mucha experiencia que podemos aprender de lo que dices en Argentina o en otros momentos, son en momentos que ya no hay otra cosa que hacer, hay que reaccionar y hacer algo. Y la dificultad es hacerlo cuando no estás en este momento. Es que una reflexión está muy buena. Solo por intentar, o sea, ya acabamos, dada la hora que es, pero por intentar así como cerrar un poco nuestra ideas y en general, y también al venir aquí plantearlo, es como la sensación de que estamos en un contexto de urgencia, quizá, donde el cambio va a ser sí o sí. Entonces la cuestión es si queremos gobernar el cambio o con criterios con éticos de justicia, o si dejamos el cambio a criterios de libre mercado, ¿no? Entonces el cambio va a ser sí o sí, va a haber un cambio también fuerte en las condiciones de vida, una degradación de condiciones vitales. Entonces si aprovechamos para cuestionarnos, en mi sentido, la propia idea de qué entendemos por vivir bien, ¿no? Entonces que en este contexto de cambio consideramos que es como urgente abrir dos preguntas. O sea, es urgente poner la vida en el centro, pero la cuestión es de qué vida estamos hablando. Entonces, ¿cuál es la vida que merece la pena ser vivida? Lo llamemos buen vivir, lo llamemos vivir bien, lo llamemos como sea. Entonces, cuestionarnos cuál es esa vida que merece la pena ser vivida, y luego cuestionarnos cómo hacemos para que esa vida sea sostenible, para poner sus condiciones de posibilidad, para construir una responsabilidad colectiva en poner sus condiciones de posibilidad, ¿no? Entonces, estos dos debates, que además no son individuales, no es lo que yo considero que es la felicidad, o sea, es lo que vamos a considerar colectivamente, que es algo que vamos a garantizar colectivamente. Entonces son dos debates que se tienen que dar de manera radicalmente democrática sin que tengamos realmente espacios para hacerlo. Entonces, cómo ir además combinándolos en la discusión sobre cuál es la vida que merece la pena ser vivida y cómo la sostenemos, no pueden ir en distintos momentos ni en distintos lugares, sino tienen que ir interrelacionados, ¿no? Y solo por recoger un pelín, pues cosas que se han hablado, hemos discutido aquí, o sea, yo creo que ha sido como un ejemplo clarísimo de cómo poder ir discutiendo las dos cosas. Hemos discutido sobre la idea misma de la vida y de cómo entendemos la vida. Por ejemplo, la vida en relación con la muerte, o la vida que se cuida pero también se pone en riesgo, o si poner en riesgo la vida es una forma de cuidarla. Si poner la vida en el centro es poner los cuerpos en el centro, o es más que poner los cuerpos en el centro, o no solo los cuerpos. Hemos hablado de la relación entre vida y trabajo. Si vida y trabajo son dos cosas distintas, por ejemplo, esto los aymaras lo dicen mucho. En la concepción occidental, vida y trabajo son distintos. Para nosotros el trabajo es parte de la vida, no hay esa distinción. Entonces, cuando no hay esa distinción aquí en este contexto, ¿por qué nos genera las angustias que nos genera? O si podría no generárnosla viviéndola desde otra forma. Y luego, en concreto, esto desde el ámbito de la creación cultural, lo de cómo aterrizamos estos debates a la creación cultural, que habéis hablado incluso de cuál es la propia idea de qué es la creación cultural, o si deberíamos hablar, como lo has dicho, de, en vez de creación cultural, la reconversión de las vidas en sostenibles. Entonces, si se puede incluso repensar la propia idea de creación cultural o no. Yo añadiría, eso sería como un debate más relacionado con el qué es la cultura, y luego el cómo la gestionamos. Hay otras discusiones como más planas, si quieres, qué tareas se hacen, cómo se valoran, cómo se reparten, qué procesos de decisión, cuáles se visibilizan, etcétera. Hemos discutido también como pasos concretos, o sea, no tanto pensar en un gran salto adelante con un vacío entre medias, sino en ir haciendo un tránsito, ¿no? Y en ir poniendo un camino distinto. Entonces, he hablado de la ley de dependencia, de cómo se pueden contraponer figuras como las cuidadoras no profesionales en el ámbito familiar con la de la asistencia personal. Se ha hablado del diseño de los espacios, por ejemplo, también, de dónde hacer todo esto, si en las ciudades se puede, o en lo rural es más fácil, o si la sostenibilidad en lo rural es más fácil desde un punto medioambiental, pero a lo mejor la sostenibilidad en lo rural no es fácil desde un punto de vista de poner las libertades y la autonomía en el centro. Y luego el debate ya de cómo hacer todo esto, ¿no? Entonces, cómo construir esa responsabilidad colectiva en que esa vida sea posible, responsabilidad colectiva que a día de hoy no existe, y entonces qué ir dejando en circuitos más de intimidad, y esos circuitos de intimidad cómo podrían funcionar, o en circuitos más colectivos. Y si de esos circuitos colectivos estamos hablando de lo público, en el sentido que ahora entendemos lo público, más bien lo autogestionado, si estamos hablando de mercado, pero de un mercado que funcione bajo una lógica no de acumulación, es decir, que haya intercambio mercantil, monetario, pero no, que no tenga que estar manejado por una lógica de acumulación. Y en el mercado sería como qué formas y sobre todo qué actividades sacamos a esos otros mercados, por ejemplo, si hablamos de mercado social, etcétera. Y también cómo hacemos esa conversión de valor de uso a valor de cambio. O sea, cuando vamos a poner una medida colectiva del valor, ¿cómo lo hacemos? Entonces, bueno, que cosas han salido un montón y pues tendremos que seguir en ellas, ¿no? Sí, sí, sí. Así que... Joder. No sé, nosotras yo creo que por ahora 10 menos 20 de la noche, la vida del centro, cada quien hace lo que quiera con la cara del centro. Y, jo, muchas gracias. Muchas gracias.